Creemos que por lo pronto, hasta que lo podamos volver a aceitar, hoy qué es. Para empezar, el 10 es feriado. El viernes que viene es feriado, así que el 17. Bien. Pequeño detalle. Mi defendido, Comodoro Santa María, tiene en su casa una computadora muy vieja, delante de otro, no sé qué está detenido. Detenido vino en su casa. Con lo cual tiene un procesador, se llama Windows Vista. La hija le iba a llevar este fin de semana una computadora más moderna, pero para la audiencia del día de hoy él no está conectado. Me ha autorizado, me ha mandado un correo electrónico, lo tengo en el teléfono, si quieren verlo, sacar distancia, lo que fuera. Yo voy a estar un ratito, venía para ver cómo seguíamos y demás. Me van a sustituir los doctores Ramos. Ah, mirá, qué alcahueta esa abuela. Quería avisar esto, no hay inconveniente. No, no, pero si usted manifiesta que hay acuerdo con su defendido. Sí, no, sí, está bien. Está perfecto. Hola. Hoy es lectura. Sí, no, bueno. Pero, si no va a estar al final... Bueno, lo plantearé después, yo voy a dejar anunciado cómo sigue, pero va a ser recepción de testimonio. Digo porque, no sé, no, capaz que no está, pero desde el punto de quiebre de... ¡Nada! De punto de quiebre. Fue cómo íbamos a recibir las testimoniales, entiendo que hoy se podría plantear algo parecido. Si me interesaría tener el tiempo para organizar de acá la actividad hasta la otra audiencia, por eso... No, si está bien. Las testimoniales por videoconferencia es todo. Ya lo sé, pero de todos modos, quizá usted, o sea, pero para cuando llegue ese momento, usted no estaría en la audiencia hoy. Nosotros hoy leemos, hacia el final yo voy a dejar anunciado otra cosa, lo que quiera manifestar respecto de que no estaría muy de acuerdo que se reciban así, habría que hacerlo en la audiencia. Bueno, usted no va a estar al final. Te dejo, los dejo porque estoy con una reunión en el provincial. Por el computador y tengo que estar escuchando, me están diciendo. Y doctor, pido la palabra. Bueno, sí, sí, después. Doctor, chao. Pido la palabra antes que se vaya el doctor Benavides. Esperemos un segundo, doctor, que vamos a grabar entonces. Que he grabado, que queden las posturas establecidas. ¿Eh? Alteramos un poquito el orden que habíamos pensado, pero no cambiamos. Digamos las partes presentes. Sí, bien. Gracias. Un segundo, doctor Salinas. Secretario, dígame quiénes están presentes. Sí. Bueno, se encuentran conectados por el sistema Jitsi-Meet los doctores jueces de cámara, el doctor Piña, el doctor Cortés y el doctor Furcade. Por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el doctor Peñalosa, por el MED, el doctor Salinas y la doctora Beigel, y los defensores particulares, doctor Capdeville, doctor Despuy, doctor Juan Yoma, doctor Ramos, doctor Civit y doctor Sanemeterio. Y se encuentran conectados también por videoconferencia los imputados Simone, Navarro Moldano, Emilio García, Álvarez, Chófalo, Fernández, Campanile, Carmona, Salazar y Martínez. Todos conectados, sí. Después también se encuentran conectados el colectivo son los que se ven ahí. Sí. Está bien. Les comento qué es lo que estábamos hablando fuera de... ¿Cómo? ¿Eh? Que si lo escuchan. ¿Me escuchan en los puntos de videoconferencia? Sí, sí. Me saco el barbijo. Sí, me acuerdo. Les comentaba un poco fuera de audiencia, pero ya que está ahora, hemos puesto a grabar y damos por establecemos la continuación. Por si, en el caso, como estábamos previendo que por ahí el doctor Benavides Boca, por ejemplo, no iba a estar durante toda la audiencia, sino una parte, que la idea de continuidad del debate es, por supuesto, terminar la lectura del requerimiento del Ministerio Público Fiscal respecto del señor Navarro, ver si logramos acordar qué aspectos leemos del requerimiento del querellante, pero dejar dicho eso iba a ser al final, pero lo hacemos ahora por las dudas que luego alguna de los de las partes no se encuentre conectado, que la audiencia que viene, que no sería el 10 porque es feriado, vamos a continuar viendo testimoniales del modo en que nos aconsejen, que nos aconsejen que sea recibido por el grupo de acompañamiento. Eso puede implicar que, por un lado, la mayoría de las partes lo vean virtualmente al testigo, si es que está en la sala, pero igual lo van a ver a través del sistema digital, digamos. O del modo que se nos aconseje y resuelve el tribunal. Entonces, como adelantándome a alguna cuestión que pudiera plantearse respecto de esta forma de recibir testimonios, dejaba dicho que sería interesante que hoy hagan saber las posturas, porque por la experiencia que hemos tenido que con San Juan generó una controversia importante. Entonces, si les parece, ahora doctor, lo escucho doctor Salinas, por si usted quería plantear algo que no tuviera que ver con esto. No, yo quiero plantear, si me da la palabra, no sé, señor presidente, o... Sí, termino. Entonces, la idea, termino y lo escuchamos. La idea es que en la audiencia de hoy nos hagan saber cualquier planteo que tengan que realizar o comentario al respecto del modo en que pueda llegar a recibirse los testimonios, ¿verdad? Pero ya voy pasando la palabra, lo escuchamos primero, doctor, dígame. Sí, yo lo que planteaba era que el doctor Benavides, que está diciendo que se va a ir y que está poco de acuerdo por lo que escuché, que haga el planteo ahora y que hagan, como usted bien ha señalado, todas las defensas, los planteos que pretendan hacer, y nosotros, que nos corra vista a nosotros, nosotros contestamos, y ya el tribunal tiene hoy ambas posturas para luego resolver de aquí a la próxima audiencia. Por eso yo decía antes que fuera el doctor Benavides, que era el que lo había manifestado, porque los otros defensores no los escuché que hicieran un planteo de estas características. Esa es la... Es lo que, en definitiva, lo que estamos haciendo es alterar el orden que habíamos pensado y nada más, y que porque íbamos a dejar para después la lectura, pero lo hacemos antes para que puedan las partes dejar establecidas sus posturas. Buen día, doctor. Entonces, doctor, ¿quiere hablar algo al respecto? Escuchamos. Sí. Ya han habido objeciones a tomar testimoniales por videoconferencia, que hace referencia a la calidad de la videoconferencia. Al principio de inmediatez, ¿se escucha? Sí. Que hace referencia al principio de inmediatez, básicamente, y que se afecta el derecho de defensa porque no, la videoconferencia no es lo mismo que verlo, sobre todo, con todo respeto, con los creadores del sistema, ¿no? Pero en este sistema vemos que no... que tiene muchas dificultades. Escapa a mi pensamiento y a mi percepción de que la mayoría de los testigos son víctimas. No escapa tampoco a mi percepción de que la mayoría de los testigos son personas de más de 60 años, más de 65 años, con todas las dificultades que de salud y demás. Pero también entiendo que hay una colisión de ellos, y del otro lado está el derecho de nada más y nada menos que el derecho de defensa. Derecho de defensa en estos juicios de derechos donde se investigan las violaciones a los derechos humanos, que fue uno de los derechos violados durante la dictadura. Lo cual entiendo que, al menos en los casos, en las testimoniales que hacen al Comodoro Santa María, veamos la forma, con el suficiente tiempo, de que, al menos yo, pueda verlos en vivo y en directo a los testigos, sobre todo a los testigos de cargo. Repito, soy sumamente respetuoso de los derechos de las víctimas, de todas las víctimas en todos los juicios. Los que me conocen, empezando por el doctor Salinas, saben que esto es así. Pero no puedo dejar de ver que este sistema, que no es un sistema que guste a ninguno, ni que lo pongamos por capricho de nadie, afecta el derecho de defensa y es mi deber como defensor defenderlo a rajatabla. Entonces, lo que yo pido concretamente, que en mis testimoniales estar de alguna forma, voy a la casa, como quiera, lo acompaño al secretario, analicemos la forma para que estemos igualdad de condiciones, igualdad de armas. Que esté presencialmente, en presencia física del testigo. Del testigo. Uh-huh. No quiero alterar el orden de la audiencia, pero yo había hecho ya y había sido adherido por parte de los órganos de los defensores el planteo de la periodicidad de las audiencias. No sé si eso está resuelto. No está resuelto. Listo. Entonces ese es mi planteo. Perfecto. Doctor, bueno, vamos a escuchar primero a los defensores que tengo en sala, después vamos a ir. Doctor Peñalosa. Sí. Levantó la mano, pidió la palabra. No. Ah, listo. Igual ya le vamos a ceder la palabra después de escuchar las defensas. Doctor Pérez Videla. No, yo lo que sí creo, que recuerden que hemos tenido 5 juicios ya, hemos escuchado testimonios de Europa, de Estados Unidos. Es terrible de estas historias y de estos juicios. El problema de la persecución al drama que hemos venido escuchando y lo hemos venido haciendo en los otros juicios. Todas las oportunidades y creo que los defensores podemos tener todos esos recursos y todos esos elementos para cuando tengamos un caso concreto, a que dudemos del testimonio, que tengamos un diario de oficiales, que creamos que el mismo está contaminado, que ha sufrido alguna alteración y que de forma concreta perjudique los derechos de nuestro imputado, lo hagamos. Creo que tenemos todo el trabajo. Tengo presiones, en 5 años nos hemos ido por fin. Así es que pondré más empeño todavía porque serán más de videoconferencias que hemos tenido. Pero cualquier duda en el caso concreto, como siempre, respeto lo hecho que ha planteado. Como en la última vez, solicité que trajera falso a un testigo. Eso creo que es la realidad. Eso es con lo que vamos a seguir adelante. Gracias. Gracias a usted, doctor. Civit tiene el micrófono abierto. Doctor Civit, me dicen que usted tiene el micrófono abierto. ¿Lo podría silenciar, por favor? Y después, obviamente, le vamos a hacer la palabra. Ahí lo activa. Parece que sí. Doctor Tap de Vil y de Puy son los dos defensores de Agüero. Doctor de Puy, ¿nos escucha? Buen día, señor presidente, sí escucho perfectamente bien. Tiene presente lo que están expresando hasta ahora las defensas, ¿verdad? El tema que estamos tratando. Sí, claro. Nuestra inquietud, nuestro interés es la presencia de los testigos en la sala de audiencia. Ahora, al respecto, se va a plantear el doctor Camarilla. Va a continuar el doctor Capdevila, ¿entendí? Exactamente. Listo, gracias. El defensor. ¿No? Perfecto. Doctor Capdevila, lo escuchamos. Señoría, sí, ¿me escucha usted? ¿Me escuchan ustedes? Sí, lo escuchamos. Sí. Señor presidente, a los fines de preservar, aunque sea mínimamente, los principios de la oralidad, esta defensa solicita que la deposición de los testigos sea en forma presencial en la sede del tribunal. Nada más. Gracias, doctor. ¿Qué otro asunto tenemos? El doctor Juan Yoma por Manuel Martínez. ¿Doctor Yoma nos escucha? Hola, sí. Sí, los escucho, pero los escucho muy mal. La verdad que yo coincido con lo que expresa el doctor Benavides, entendiendo que, por ejemplo, yo de lo que ustedes hablaron, yo no sé si ustedes me pueden escuchar bien, pero yo a ustedes lo totalmente entrecortado. ¿Lo escuchamos? Sí. Ahora no me voy a de estar en la sala y escuchar a los testigos, pero creo que es importante preservar el doctor me dice creo que el cuadro que tenemos con su imagen, la señal de internet ahora se ha puesto roja en su casa, quiere decir que tenemos problemas, parece que hay conexión. Bien, bien, a ver, yo no sé si se escuchó lo que yo dije. Me sugieren acá los otros, más de eso, que apague la cámara a ver si es posible. Hay micrófonos abiertos, por favor, que lo pueden. Salvo el doctor Choma, salvo de la palabra. Complejo penitenciario 1. Esa HPC de 6, ¿me escucha? HPC de 6, ¿me escucha? Complejo penitenciario de 6. Complejo penitenciario de 6. Sí, lo escucho. Por favor, si puede silenciar el micrófono. Está silenciado. No. El micrófono, tiene la cámara apagada y el micrófono prendido. Ahí está. No, sigue estando el micrófono encendido. Complejo Ezeiza. Doctor Zuma, tengo hasta acá, ¿no? Por favor, puedes ir. Poner una voz fuerte en ese sentido. Esteban, no sé cómo lo puedes silenciar. Otro audio reformulando ese aspecto todo en potencial. Obviamente, si querés. Al lado del icono de llamada rojo tiene un micrófono. Complejo 1. Tiene que silenciarlo desde la pantalla de la computadora. Al lado del icono rojo del teléfono. Creo que está. Doctor Shoma, ¿usted nos escucha? Sí, ¿ustedes me escuchan? Ahora mejor, sí. Entonces, yo bueno. He anotado hasta acá que usted manifestó que coincide con la postura del doctor Benavides. Exactamente. Y creo que, bueno, que lo acabamos también de tener presente, que, por ejemplo, se abre un micrófono y no se puede escuchar bien, o se escuchan los ruidos de la penitenciaría o los de otros colegas, y la verdad que eso interrumpe mucho también poder concentrarse y tener en cuenta, digamos, los testigos de cada uno. Así que yo voy a coincidir con lo que dice el doctor Benavides. Perfecto, doctor. Gracias. ¿Con quién continuamos? De nada. Doctor Ramos, Emilio García. Les pido, sí, por favor, cada vez que terminen sus intervenciones, que estén los micrófonos. Doctor Ramos, ¿nos escucha? Sí, señor. Buen día. Bien, como bien lo sostuvo el doctor Benavides, voy a adherir. Considero pues radicalmente que, como se ha exhibido en esta audiencia, la complejidad, a veces la cantidad de actores que estamos conectados, los problemas que tenemos de comunicación y todo lo que se va generando, sumado tal vez a la necesidad de resaltar el principio de inmediatez, es muy importante de que los testigos estén presentes y que puedan declarar de esa manera. Asimismo, me pongo a disposición. De la forma que usted lo disponga me parece pertinente, pero considero que es claro que en estas condiciones no se puede tomar declaración. Realmente es muy difícil, entendemos la situación en la que estamos, pero realmente en estas condiciones es imposible. Nada más que eso, señor juez. Muchísimas gracias. Un segundo, porque tenemos problemas para escucharlo ahora. Creo que coincidía con la postura, adhería a la postura del doctor Benavides. Y después nos queda ahí. Sumado a que la complejidad tecnológica, la cantidad de actores y los problemas que se están suscitando reiteradamente, se hace muy difícil tomar una declaración más una testimonial con esta envergadura por este medio. Creo que realmente no se puede proceder de esa forma. Adhiero a la necesidad de que sea de forma presencial. Nada más, señor juez. Espero que me haya escuchado. Sí, lo escuchamos hacia el final, pudimos escucharlo. Bueno, ¿quién más tenemos? Doctor Civit y San Demeterio por López. Hola. Sí, doctor Civit. Sí, buen día. Lo escuchamos. Buen día, doctor. Bien, bueno. Creo no voy a estar. No voy a ser muy extenso, coincido plenamente con el criterio que han expuesto los doctores Benavides, Yoma y Ramos. Tengo que agregar que es un juicio donde las calificaciones jurídicas que se atribuyen, a mi criterio obviamente, de forma totalmente, absolutamente forzosa, injustificada y arbitraria, ameritan que se desarrollen juicios los cuales se respeten los principios del debate oral, entre ellos el de inmediación. Por eso, por supuesto, más allá de las dificultades que a la fecha existen en cuanto a la cuarentena dispuesta en el país, entiendo que son relevantes los intereses que están en juego, y en este caso específico las situaciones de nuestros clientes, que obviamente están privados de su libertad, y con acusaciones, vuelvo a insistir, de muchísimo peso. Entonces no podemos tomar la ligera y hacer las cosas en forma improvisada, porque evidentemente estamos pisoteando la Constitución. Así es que voy a adherir plenamente a las consideraciones expuestas por los defensores que me precedieron la palabra. Gracias. Gracias a usted, doctor San Emeterio, ¿nos escucha? Sí, lo escucho perfectamente bien. ¿Me escucha usted bien a mí? Sí, lo escuchamos bien. Doctor, ¿quiere manifestar bien algo al respecto de lo que está hablando? Sí, por supuesto. Por supuesto, doctor. Por empezar, voy a adherir plenamente a toda la exposición que ha hecho el doctor Benavides, Yoma, Ramos y Simit. Y voy a agregar algunas cosas más, bien, que es mi postura en todos estos juicios que tengo en este momento, tanto en San Juan como en La Plata, Mar del Plata y otros lugares más. Yo considero que ya, como muestra, basta un botón lo que está pasando en esta audiencia, en la cual estamos actuando nada más que los defensores, las querellas, los señores magistrados, secretarios, y las complejidades que nos presenta este tipo de videoconferencias. Los cortes, no ven las caras, no ven los cuerpos. Yo sigo como principio, y siempre lo he dicho, a Paul Ekman, que es un famoso psiquiatra americano que asesora a jueces, a la CIA, al FBI, a muchos otros más, y que indudablemente toma en cuenta y en consideración ver personalmente, sin duda, porque el testigo nos da señales con su cuerpo, ya sea con la presencia de la emoción, pupila dilatada, manejo de las manos, rubor, movimiento de las piernas. Y acá, por ejemplo, nosotros nos estamos viendo nada más que las caras y en algunos casos, nada más que parte de los cuerpos. Por lo tanto, señor presidente, yo voy a proponer, como hemos hecho y estamos realizando en otros juicios, por ejemplo, en Mar del Plata y en La Plata también, tenemos muchas declaraciones de testigos que han declarado ya en instrucción, lo han hecho ya en instrucción, y por supuesto hay muchos que han sido habidos. Entonces, lo que yo considero que sería oportuno es la incorporación por lectura de esos juicios, esos testigos que no van a estar presentes en la audiencia, la reproducción de videos de otros juicios que quieramos o que pretendan incorporarte, que desde ya me he opuesto tenazmente en otras causas, porque eso no es incorporación, sino que es traslación de pruebas de otros juicios. Pero desde ya digo que sugiero que empecemos con las declaraciones testimoniales, que no es necesaria la presencia en el tribunal. Ergo, la lectura de los incorporación por lectura o exhibición de videos que corresponda. Respecto de los otros testigos, voy a solicitar, en principio, por lo que la Constitución y las leyes determinan, y no violando el principio de la inmediatez, que los testigos estén a disposición de las partes para poder verlos, interrogarlos, ver los gestos, los movimientos que tiene. Yo soy una persona de 70 años, soy de alto riesgo porque tengo 3 operaciones de cáncer de pulmón, tuve una ACV, etc. Pero desde ya, si el tribunal lo autoriza o lo autoriza de otra manera y seguimos con esta famosa cuarentena, yo no tengo ningún problema en arriesgarme e ir personalmente al tribunal para estar presente en esas audiencias. Por lo tanto, si yo me juego siendo una persona, digamos, mayor que muchos de los que están ahí presentes y teniendo los antecedentes médicos que tengo, si yo me arriesgo, que se arriesguen también los testigos y que se arriesguen también los señores magistrados y el resto de las partes. Nada más, señor presidente, muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Quiero darle toda la idea. ¿Alguno de los defensores que esté por videoconferencia no ha sido escuchado? Me lo hacen saber, por favor, porque entiendo que han hablado todos. Señor fiscal, ¿quiere evacuar la vista, por favor? Gracias, señor presidente. No hay problema, no, pero si tiene que ver con el tema para sí, no... Sí. No, yo primero pregunto, ¿cómo se hacía en otros juicios donde se han tomado, qué sistema se utilizaba? Gente de Europa, me decía acá el colega, y ahora me acuerdo, ha habido en el juicio anterior donde hemos estado todos nosotros, ¿qué sistema se utilizaba? ¿Qué tecnología se utilizaba que andaba bien? En general, la cosa caminaba, porque así como estamos, con todo respeto, o sea, creo que en esto estamos de acuerdo. No se pueden hacer las audiencias así. O sea, en principio había mucha más gente en la sala y la conexión era única. Pero bueno, mucho menos punto. Me opongo al uso de la palabra del doctor Benavides. Ya hizo su planteo y precluyó su momento para expresarse. Me opongo enfáticamente al uso de la palabra nuevamente. Doctor, dos cosas. Doctor, pídame la palabra porque si no me desordeno y la verdad es que yo no tengo el mecanismo, para, son muchos los puntos de conflicto. Hay una manito ahí, pide la palabra. De todas maneras, no le voy a hacer lugar a la oposición, continúe, doctor. Yo, y en esto creo que estamos todos de acuerdo, incluso mi ocasional adversario, querido amigo Pablo Gabriel Salinas, pedirle a la Corte de la Nación que haga uso del fondo anticíclico, creo que se llama así, que son 28 mil millones de pesos, para solucionar estos problemas, porque no, aunque las cuestiones fueran meramente técnicas, que no vería que no estuviera en juego el principio inmediato, no podemos seguir así. Entonces, o los juicios no se hacen, o si se hacen, se hacen con la tecnología que corresponde, que a la Corte de la Nación, yo con todo respeto, por el doctor Maqueda, que es el que maneja ese fondo, que solucionen los problemas. Nada más, su señoría. Un aporte en relación a eso, su señoría. Volviendo a la experiencia que hemos tenido en los casos en los que ha sido aceptable, por no llamarle exitosa, rememoro al objeto de formar el criterio del tribunal o de las partes que en las otras ocasiones nosotros teníamos habilitado en tribunales una sala en la Cámara de Apelaciones de Mendoza y teníamos también a disposición en la zona de bibliotecas que no hizo falta ni siquiera usarla, pero el tribunal la puso a disposición para todos aquellos casos en los que tuviéramos o los imputados con algunos problemas de salud o con serias especiales dolencias en las que por prohibido estuvieron, que podrían utilizarse también para de alguna manera garantizar o acercar el concepto de inmediación en aquellos casos en los que puedan, con todos los sistemas de aislamiento y distanciamiento que dispongan esos lugares, que disponga el tribunal, ¿no?, para hacer concurrir a las personas a esos lugares, al objeto de que el defensor que tenga o la parte que tenga dudas y que necesite evaluar o reevaluar ese caso, así lo tenga o tenga esa cercanía. Y respecto obviamente a que para que todo funcione de este modo, como en los otros casos, debemos sin duda todos tener esa garantía de que efectivamente funcione y que nos escuchemos y que percibamos, veamos las cosas como las tenemos que ver, percibir y sentir. Gracias. A usted, doctor. Doctor Vega, continúe usted, por favor. Gracias, señor presidente. Excelentísimo tribunal, colegas, todos están escuchando por videoconferencia. Aquí creo que la cuestión podría resumirse del siguiente modo. He escuchado con atención a los señores defensores. No coinciden todos, al contrario, o sea, por un lado está la postura de la defensa oficial, que a mí coincide con la nuestra, con la que voy a exponer ahora, y entre defensores está, he advertido que la propuesta del doctor Benavides, o sea, además de manifestar problemas en cuanto a la continuidad del juicio, y ahí sí hay una coincidencia de los letrados, él ha ofrecido soluciones, como los testigos que le interesan concurrir junto con el secretario al domicilio del testigo en cuestión, que es algo que es dificultoso para abogados que se encuentran en otra jurisdicción. Entonces tenemos acá que formar un criterio que abarque a todos, porque y contra ese tema ya tengo también un argumento, pero lo voy a tratar de exponer en forma ordenada. Como cuestiones preliminares, ¿qué digo? En primer lugar, o sea, si nosotros concluyéramos que la recepción de testimonios por esta vía, que es la que tenemos ahora, por vía remota, mientras dure el aislamiento dispuesto por las autoridades gubernamentales, si nosotros concluimos que es imposible tomar los testigos, es imposible seguir con el juicio. Bueno, en ese orden de factores no hay que ser procesalista para darte cuenta que en un juicio oral, en todo juicio oral, en un juicio de lesa humanidad, como cualquier juicio oral, la prueba, no la única, pero una prueba fundamental, los testimonios. Ergo, si no se pueden tomar los testimonios, el juicio no puede seguir. Entonces, y esto no es así. Yo vuelvo sobre un tema que yo acá abordé, lo he dicho por escrito, lo he dicho verbalmente y ahora lo repito. El juicio puede continuar con esta modalidad de remota. ¿Es la mejor modalidad para continuar el juicio? No, el juicio también es la misma sala que tenemos. Hay herramientas. Lo que está el señor juez, están los otras partes, el fiscal, el señor defensor, estoy en la misma sala, escucho las interferencias, escucho que se corta, no estoy imaginándome una realidad que no existe. Es esta la realidad que tenemos. Por lo tanto, ¿qué hacemos con esta modalidad? Evitamos que vengan los testigos, decimos que está violado el derecho de defensa, el principio de inmediatez, el principio de control de la parte respecto de la prueba, o no es así. La respuesta es no es así. Yo voy a decir por qué no es así. Y en eso voy a insistir en otras afirmaciones que yo ya he hecho, pero que voy a hacer nuevamente ahora. A ver, la conexión, primero los problemas técnicos que se presentan. Eso lo conocemos. Hasta donde sé, esta conexión no tiene conexión alternativa y no le podemos pedir a la Corte, sino yo seré el primero en pedirle a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, sea al ministro que sea o a todos, que acudan al fondo anticíclico o al fondo que sea para mejorar el sistema de conexión. Lo que pasa es que esto ya ha sido mejorado. De las primeras conexiones que teníamos hace dos meses, ahora hay una sensible mejora. Tenemos una conexión donde hay mucha gente que está siguiendo esto que estoy hablando ahora. Entonces, este es el sistema que tenemos. ¿Es el mejor de todos? Y no lo sé, pero es el sistema que tenemos. No depende de la cantidad de personas que se conecten. Ahora podrían conectarse 100 personas más y estaríamos en la misma, sino que depende mucho de las terminales de este sistema. Esto es de el internet que tengan cada una de las personas que nos está escuchando, sean defensores, sean imputados, sean quien sea. Entonces, este es el sistema que tenemos y con este sistema tenemos que lidiar. Y es así. Entonces, punto uno, este es el sistema que tenemos. ¿Se podrá mejorar? No lo sé. Pero este es el sistema que tenemos. Este es el sistema que nos permite seguir. Y nos permite seguir, ¿por qué? Porque no hay una afectación del derecho de defensa como se pretende. No hay una colisión de intereses como argumenta el doctor Benavides, sino que lo que obliga a este sistema a cambiar la modalidad de interrogatorio, que es una modalidad que ya se ha empleado antes. Yo ya lo dije en la audiencia anterior, en el juicio de San Juan, donde se está planteando lo mismo. Lo digo ahora, o sea, si lo dijo el señor defensor oficial acá, si antes se pudo hacer esta conexión, cierto, como acá, como dijo el señor presidente del tribunal, antes había había menos conexiones, pero se podía hacer, ahora también se puede hacer la conexión. Entonces, ¿y eso qué nos lleva? Y nos lleva a aceptar una conexión remota con un testigo y examinarlo remotamente, en la cual no está ni violado el derecho de defensa, ni tampoco el violado el principio de inmediatez, porque estamos todos interrogando a un testigo que lo vemos. Cuando los argumentos en contra del control del testimonio, a mi criterio son argumentos aparentes, porque se puede controlar un testimonio por esta vía, porque cuando yo escucho argumentar que un testigo puede mentir, que puede llevar notas o que puede falsear la verdad, yo digo, estos juicios se remontan a hechos ocurridos más de 40 años atrás. Me pregunto, o sea, ¿no habrán tenido tiempo de sobra los testigos para prepararse para una audiencia? O mejor dicho, no, quiero decir lo contrario. ¿No será que los testigos cuando se conecten con sus domicilios van a decir la verdad? Y sumo un otro dato. Llegado el caso, como lo ha dicho el señor defensor oficial acá, llegado el caso que las partes no estén o adviertan alguna irregularidad en el testimonio, ¿no es posible tomar intervención con un testigo por vía remota de la misma forma que si estuviera sentado acá a 2 metros mío? La respuesta es sí. La respuesta es sí, es posible. Por lo tanto, yo no veo, yo resumo, no desconozco las dificultades que plantea esta modalidad para desarrollar un juicio oral y público, pero no veo imposibilidad en llevarlo a cabo, no veo falta de control de la defensa, ni mía tampoco, porque también estoy interesado en controlar la prueba, parece que es una cuestión solamente de la defensa. Y yo también tengo el mismo interés en controlar los testimonios. No veo afectación alguna, no veo conflicto de interés alguno, no veo problemas en la inmediatez y por lo tanto la prueba puede ser recibida. Si llegado el caso, surgen problemas con el testimonio o surgen problemas de conectividad, el tribunal confío en que va a saber solucionarlos. O sea, si un defensor pierde la conectividad con la audiencia, después la puede recuperar. Se puede acudir al sistema de sustituciones para garantizar siempre que exista la presencia de un defensor controlando esa prueba. Entonces, digamos las cosas como son. La prueba puede ser recibida por el tribunal y el juicio puede proseguir. ¿Es incómodo? Sí, es incómodo. ¿Es lo ideal? No es lo ideal, pero es el medio que tenemos. De lo contrario, sincerémonos y digamos, el juicio no puede seguir y no lo seguimos, pero lo que pasa es que hacer el planteo por encima y atacar la prueba que todavía no se recibe invocando principios que no están violados, es una forma de decir el juicio no puede seguir y el juicio puede seguir. Eso, esto lo quiero enfatizar porque puede seguir, ya lo dije antes, bueno, lo digo ahora. Nosotros nos oponemos a que se pretenda traer a los testigos a la sala o a otro medio, porque hay que proteger la protección de las personas. Entonces, si podemos tomar el testimonio por vía remota, ¿qué necesidad tenemos de traerlos a la sala o a otro lugar alternativo? Como si eso fuera mejorar también la conectividad, que no lo garantiza. Entonces, nos vamos a poner ahí porque no sabemos cómo va a seguir esta pandemia, no sabemos cómo va a seguir en Mendoza, y si nosotros aceptáramos una cosa así, creo que estaríamos en el mismo punto. O sea, el día de mañana, cuando no pueda venir un testigo, no quiera venir un testigo porque tiene miedo de trasladarse, entonces van a surgir nuevos planteos, etcétera. Entonces, para adelantarnos a esos planteos, la modalidad de examen de los testigos, y que quede claro, es la que ha implementado el tribunal, es esta. Que estamos transitando ahora. Si el tribunal decide en la próxima audiencia o en la que viene empezar con el examen de los testigos tienen que ser examinados en sus domicilios con la presencia, sí, con la presencia de un secretario, que eso también se puede implementar, y eso va a evitar todos los problemas de inmediatez y de sospecha de respecto de la veracidad de los testigos, porque hay un secretario ahí presente. Entonces, se puede tomar perfectamente. Si antes, en los juicios anteriores, había una autoridad consular o una autoridad diplomática, que no era el cónsul, era una autoridad diplomática, y los testimonios se incorporaban válidamente, ¿cómo no se van a poder incorporar ahora con la presencia de un miembro del tribunal mientras se toma el testimonio a la persona en su domicilio. No creo que sea necesario que asista un defensor, en este caso el doctor Benavides, a esa propuesta de ir al domicilio para controlar al testigo. Ahí yo me opondría, en principio no vemos la necesidad de sumar una persona más. Yo me pregunto, ¿qué ocurriría si permitimos una audiencia así y hay un caso de coronavirus? ¿Salemos en todos los diarios de todo el país? No, o sea, lo que hay que tratar es de evitar cualquier problema de posible contagio. Porque, y la forma de evitarlo es garantizarle al testigo que va a declarar en circunstancias seguras, esto es, en su domicilio, por vía remota. Esto se puede controlar con la presencia de alguien del tribunal en el domicilio para evitar cualquier cuestión, y nosotros lo interrogaremos desde acá. Punto. Y seguiremos la audiencia. Y en los casos en que un testigo no pueda declarar porque se cayó su conexión, porque pasaremos a otro y seguiremos audiencia tras audiencia hasta que salgamos de esta pesadilla. Entonces yo no veo, y con esto termino, no veo afectación alguna a ningún principio del proceso, menos aún a ningún principio que haga al derecho de defensa, y en eso el señor defensor oficial concuerda conmigo, y el juicio tiene que continuar con el examen de testigos por vía remota, sin traerlos al edificio y garantizando la presencia, el testimonio desde su casa y rodeando con la garantía de vida, que puede ser perfectamente la presencia de un miembro del tribunal, secretario o un actuario, para controlar la regularidad del acto. Así que no veo ningún problema para continuar con el juicio. Gracias, señor presidente. Gracias a usted, doctor. ¿Puedo hacer uso del derecho de réplica? No, todavía no. Bien. Tenemos que escuchar al resto de no sé, doctor Peñalosa, doctor Salinas, ¿quieren establecer alguna orden? Discúlpeme porque había apagado el micrófono. Doctor Salinas o doctor Peñalosa, ¿tendrían el uso de la palabra? ¿Quieren establecer algún orden? Fernando, ¿puedo hablar vos? Y después... Sí, lo voy a muy breve, Pablo, si querés. Sí, dale. Gracias, señor presidente. En primer lugar, obviamente, coincidir en todo con lo que ha dicho el señor fiscal. No tengo en ese sentido mucho más que agregar. Sí aportar, señor presidente, entiendo que no le es ajeno al tribunal, no le es ajeno a las partes tampoco, que a esta altura del aislamiento social en el que estamos involucrados, los procesos penales han seguido realizándose, por lo menos quienes tenemos la experiencia en la provincia de Mendoza, sabemos que se han realizado audiencias de todo tipo, se han realizado juicios y se han dictado sentencias. Esta misma experiencia también no le es ajena a los tribunales orales federales de la provincia de Mendoza, las cuales también han realizado audiencias, también hasta se han dictado sentencias en este contexto y en este entorno virtual. Entiendo entonces que esta discusión me parece un poco antigua, relaciona las posibilidades y a la legalidad y a la posibilidad de afectación o no de derechos en la realización de audiencias judiciales en un entorno virtual. Creo que esta discusión está enmarcada, de hecho las mismas sugerencias del Tribunal de Casación en relación a la necesidad de que se continúe bajo esta modalidad ya adelantan o imponen cuál va a ser el criterio casatorio respecto de alguna impugnación que las partes pudieran hacer respecto de afectación o vulneración de derechos. Comparto plenamente con el doctor Vega de que no hay, bajo ningún punto de vista, en este contexto, afectación a derecho alguno. Los colegas de la defensa han alegado la posible vulneración de derechos, pero una alegación, como lo dijo el doctor Vega, también aparente. No la han desarrollado o no se han detenido a decir a dónde estaría afectada la misma. Entonces, yo entiendo es que no se da. El interés nuestro, el interés de la Secretaría de Derechos Humanos, que en este juicio represento, es el de que estos juicios continúen, de que estos juicios no se posterguen, y dado el estadio procesal en el que estamos, la necesidad entonces de que las declaraciones testimoniales sean recibidas en la modalidad de que las partes que el tribunal ya tiene también algún criterio en este sentido tomado, sean receptadas. Así que esa es la postura que me interesa dejar fijada, y que no se suspendan con cuestiones aparentes la tramitación del juicio. Y cualquier necesidad que imponga la presencia física de un testigo en la sala de debate, entiendo va a poder ser purgada, porque entiendo que esta situación en algún momento va a cesar o va a mermar y vamos a poder volver a la sala de debate. Estamos frente a un juicio que no va a culminar a la brevedad. Entonces, cualquier necesidad que irremediablemente deba ser tratada en la sala o en presencia de las partes también va a poder ser enfrentada oportunamente. Nada más, señor presidente. Gracias. Gracias a usted, doctor. Doctor Salinas, lo escuchamos. Gracias, señor presidente. Primero que nada, quiero decir que a las víctimas no se las puede volver a victimizar y que no se les puede obligar a venir a tribunales, ni a una sala, ni a ningún lugar, debido a que son personas mayores y de riesgo con respecto al coronavirus. Y esto implicaría una revictimización, que es lo que la parte querellante quiere evitar. Los testigos tienen que tener toda la libertad de asistir de modo virtual o de la manera que el testigo considere más seguro para cuidar su persona. Y en esta pandemia de pesadilla y de ciencia ficción que estamos viviendo, el primer interés tiene que ser preservar la vida de las víctimas y aplicar la ley de víctimas, ¿sí? La ley de víctimas ha sido promulgada y tiene efectos legales, y las víctimas hoy no están siendo escuchadas en los procesos donde la gran mayoría de los represores han conseguido domiciliarias, y se ha violado la responsabilidad internacional del Estado de hacer justicia, porque las víctimas ven que se torna ilusoria la justicia, donde todos los represores están cómodamente en sus casas y donde se genera una situación, la verdad, de pesadilla también para las víctimas, porque incluso hay temores de que los represores les hagan algo o las amenacen, o a las cosas que hemos estado acostumbrados en general, teniendo en cuenta la situación cobarde que siempre han esgrimido. Señor presidente, está alegando el doctor Salinas, está alegando, no está contestando lo que se planteó. No, doctor Cementerio, le pido que escuchemos, cuando termine van a poder replicar si es que lo desean. Pero no interrumpamos al que está hablando, por favor. Por lo tanto, la situación de las víctimas es una situación que yo pretendo preservar y es el interés que yo voy a defender. Yo respeto al doctor San Emeterio, al doctor Benavides y a todos los defensores que maximicen el ejercicio de la defensa, y soy un absoluto convencido que la defensa tiene que ser garantizada, que es justamente lo que no hicieron los genocidas, los autores de crímenes contra la humanidad y los represores. Doctor Salinas, lo que están buscando, sí, señor presidente, lo que están buscando, me voy a referir al objeto de esto, pero además yo escuché y permití que hablaran mis adversarios sin ningún inconveniente. Entonces le pido, señor presidente, que me deje expresarme del modo que me parezca y me resulte conveniente para defender los intereses de las víctimas, que es lo que yo estoy haciendo y al cual es mi trabajo. Pero mi trabajo, doctor Salinas, es evitar que esto se convierta en un alegato. Vayamos al punto, estamos analizando la toma o no de testimonios virtuales. Vayamos a ese punto, por favor. Porque lo demás usted ve, y además no corresponde, pero si hicieran el ejercicio de tratar de que esto no se desmadre con gente que yo no puedo ver y no puedo controlar, entonces me parece que depende de todos, todos tenemos que colaborar y todos tenemos que escucharnos. Pero tratemos de evitar que se generen los contrapuntos cuando están en el uso de la palabra. Vamos al punto. Si el punto es, usted está abogando porque los testimonios se reciban en forma virtual. ¿Lo escuchamos? Sí, señor presidente. Yo estoy abogando y esto que estoy haciendo es un alegato a favor de que los testimonios se puedan escuchar de forma virtual. Y estoy explicando cuáles son las razones por las cuales yo fundamento y baso mi petición. Las defensas están apostando a la solución biológica, están haciendo uso del caso del case Pinochet, que murió sin ser condenado. Y eso torna ilusorio el derecho a las víctimas. Por eso, quiero que se siga adelante con el juicio y que se tomen las testimoniales de manera virtual. Porque si no, si la estrategia de la defensa resulta victoriosa, es la estrategia de que no haya juicio y por lo tanto que no haya justicia, señor presidente. Entonces, en todo el país están desarrollando juicios de manera virtual. El defensor que quiera puede verlo a través de los medios de difusión masivos o de los medios que siguen los juicios, tanto el CIS como La Retaguardia, como La Imposible, como Radio CUT, como todos los medios que siguen los juicios en todo el país. Se está realizando el juicio ESMA, se está realizando juicio en Córdoba, en Rosario, en Santa Fe, se dictaron sentencias, se tomaron testimoniales, en todos los juicios de lesa de todo el país, señor presidente. Y como usted bien dice, señor presidente, tiene que haber una buena predisposición y una buena fe. Por eso yo voy a resaltar y voy a dignificar y voy a alegar, si usted quiere, a favor del doctor Pérez Videla, que ha mostrado predisposición para que el juicio continúe y que además ha expresado algo que también dijo el doctor Vega, que es que hemos desarrollado muchísimas audiencias de manera virtual y que nunca ha habido planteo ni inconveniente como el que se está planteando o se está generando en esta situación. Entonces, esta parte acusatoria, con todo respeto a mis colegas defensores y entendiendo que deben maximizar la defensa, no acuerda en lo más mínimo con sus posiciones, porque sería que no hubiera juicio. Y acá tenemos que seguir con el juicio. Y al que hay que preservar, en primer lugar, es al testigo, a la víctima, al que hace tantos años, como dijo el doctor Vega, está esperando para poder brindar su testimonio y preservarlo de que lo pueda hacer de la manera en que más se preserve la vida de los testigos, la integridad de los testigos. No se los revictimice, no se los exponga. Porque esto de que vengan acá y que declaren acá es volver a tratar de revictimizar a los testigos. Yo lo que digo, lo digo con un profundo respeto al derecho de defensa. Lo que sostengo es que debemos continuar con el juicio. Entonces yo no solo me voy a adherir a lo que ha planteado el doctor Vega y a lo que ha planteado el distinguido colega Peñalosa y a lo que ha planteado el doctor Pérez Videla, sino que agrego estos argumentos. Y además, señor presidente, me están insultando los represores y yo cuando si ocurren situaciones así, a las víctimas les pido que no haya agresiones, ¿sí? Yo le pido, señor presidente, que intervenga porque me están insultando los represores. ¿Pero a qué se refiere, doctor? Me acaba de decir hijo de puta uno de los represores, no sé cuál, señor presidente. No, Lo que yo lo escuché perfectamente claro, señor presidente, y le vi la cara, no sé qué usted pero es uno de ellos. Sí, mire, si todos, doctor, tomamos lo que usted dice y por supuesto que sería una barbaridad eso, pero... No, fue, doctor, lo acabo de escuchar y ver, y hago la denuncia y lo ratifico, lo acabo de ver, no es una ilusión mía. No, pero doctor, nadie dice que lo sea, lo que le estamos diciendo es que acá nosotros no lo percibimos, esa es la verdad, pero también es una de las dificultades que presenta el sistema, por eso insisto en que todos aportemos, todos los puntos aporten para que esto pueda continuar, pero sobre todo desde la base del respeto, si es lo básico, desde ahí sería todo mucho más fácil. Doctor, usted, amén de la última expresión, ¿ha finalizado? Mire, doctor, yo hago un esfuerzo sobrehumano para ser absolutamente respetuoso con los represores y con sus defensores. Y no acepto que me insulten. Y a mí me acaban de insultar. Y yo voy a pedir que quede la constancia en el acta de que me dijeron hijo de puta y que yo quiero saber quién fue el que lo hizo. Y por otro lado, yo con todo respeto digo, a las defensas que se les garantice toda la disponibilidad y todos los medios electrónicos. Pero este sistema que estamos usando es mucho mejor que el que teníamos antes y además nos permite a todos interactuar y seguir adelante el juicio. Entonces, yo me opongo a la estrategia del no juicio, me opongo a la estrategia de revictimizar a las víctimas, me opongo a la solución biológica, me opongo al insulto al colega, al insulto a la contraparte, y eso siempre me voy a oponer. Yo con todo respeto le pido al tribunal que sigamos adelante con las testimoniales en la próxima audiencia y que pongamos más días de juicio, porque este es un juicio que tenemos que concluir y que los defensores deberían apoyar mi posición, porque si confían en la inocencia de su defendido, no deberían temer a seguir adelante con el juicio. ¿Por qué no quieren seguir adelante con el juicio? ¿Por qué? Si confiaran en la inocencia o en sus propios argumentos que plantean arbitrariedades, serían los primeros en pretender seguir adelante con un juicio donde sus defendidos están detenidos. Yo lo que les pido a los colegas defensores, como yo lo he hecho siempre, es que hablen con sus defendidos y que no le falten el respeto a las partes en el juicio. Yo lo he hecho con las víctimas en los 9 juicios que he participado y me he llevado con los colegas defensores con total amabilidad y total respeto y total buena fe todas las veces. Les pido porque no quiero que se repita esta situación de que nos insulten. Les pido a los defensores que intervengan y hablen con su defendido. Nada más, señor presidente. Gracias, doctor Salinas. Así vamos a dejar constancia de lo que manifiesta usted respecto de lo que ha escuchado. Obviamente que va a constar en acta. Pero les pregunto, ¿usted escuchó? Pero no viene a caso. Él lo escuchó, dice que sí, lo escuchó. Sí, pero esto... Pero yo quiero aprovechar porque la verdad a mí me parece que aún cuando podamos haber escuchado distinto, lo que no puede ocurrir es que una persona de 30 y no sé cuántos somos tenga esa sensación, y me parece que estamos haciendo un mal uso si no nos escuchamos. Hay que escucharse, es la única manera, pero ahora y en todo, porque si no, si la estrategia va a ser ir cortando, atenta contra cualquier espíritu de que un debate se lleve a cabo. Hoy está la realidad, pero de hecho me parece que después del episodio que mencionaba el doctor Salinas se ha producido un silencio que espero que continúe y que significa respeto para el que está hablando. Doctor Benavides, ¿usted quiere hacer uso de derecho a réplica? Sí, debe ser muy sintético. Primero, pero, y le pido, usted sabe cuáles serán los puntos que generan, ¿no? Primero, yo no escuché nada. No soy el genio de la tecnología, no sé si se puede dar que nosotros escuchemos y otros no escuchen, y otros que nosotros no escuchemos y otro escuche, pero que esto se investigue a fondo. Acá hay que aplicar una sanción. Si alguien insultó, se lo tiene que sancionar, y si alguien, y si no hubo sanción, y si es un hecho inexistente, también tiene que haber una sanción para quien invoca un hecho inexistente por parte del tribunal. Segundo, acá hay un punto de acuerdo, y a medida que uno va escuchando los argumentos, empiezo a tener acuerdos con mi querido colega Dante Vega, que dijo la seguridad de los testigos, y nosotros y la seguridad de los testigos estamos en Mendoza, fase 4 de la pandemia, ¿sí? Distanciamiento social, esa es la seguridad de los testigos, que los testigos vengan acá a garantizándole la fase del distanciamiento social en todo momento, y que entre nosotros haya distanciamiento social, que haya circulación de aire, todas las medidas de sanidad que corresponden, y que declaren acá. Entonces nadie va a poder decir nada, porque hay algo que estamos de acuerdo. Si pretendemos hacer las audiencias como se ha hecho esta, todo respeto, yo sé que no es problema del tribunal, es un desastre, no nos escuchamos, se mete alguien que no sabemos quién es y dice cosas que los otros no escuchamos. ¿Qué más? Doctor, mientras busca... No, ya está. Ya lo encontré. Quería decirle... ¿Qué me quería decir? Que no nos escuchemos por problemas técnicos nos excede. Pero que no nos escuchemos por no querer es lo que no puede ocurrir. Claro. Lo que se haya hecho en estos juicios... Miren, en muchos juicios se han hecho muchas cosas que son desastrosas. Es historia. Lo que nos importa es este juicio. Lo que la Cámara Nacional de Casación Penal haya dicho, la Cámara Nacional de Casación Penal vive en Buenos Aires, en el AMBA. Otra realidad totalmente distinta. Dicen que no se ha afectado el derecho de defensa. ¿Quién fue? El doctor San Emeterio, que hizo referencia al psiquiatra, a los movimientos de las manos, al tono de la voz, hasta el parpadeo de los ojos, a la tonalidad en el determinado momento, si un testigo se pone colorado o no se pone colorado, con lo cual podemos determinar si el testigo está nervioso, se puso de repente nervioso, ¿y por qué? Se ha determinado que... Y con respecto a los testigos de otros juicios, eran la excepción. Y acá, ante una pregunta mía, el tribunal contestó y eran muchos menos puntos de conexión. Y claro, eran muchos menos otros puntos de conexión. La realidad era distinta, otra realidad, no se puede importar otra realidad totalmente distinta a este juicio que tenemos no sé cuántos puntos de conexión. Empecemos por limitar los puntos de conexión. Pero así, si ustedes quieren que sigamos así, va a ser hasta... nos vamos a enfermar, porque el nivel de estrés, cuando uno no empieza a escuchar, es altísimo. Nos vamos a enfermar todos acá y ninguno jovencito. Así que, nada más, su señoría. Gracias, doctor. ¿Alguien quiere agregar algo? Sí, doctor. Yo pedí la palabra, levanté la mano. No lo vimos, pero doctor, lo escuchamos. Bien, gracias, doctor. Debo manifestar que en este momento teníamos 33 personas participantes, de las cuales particularmente yo estaba viendo nada más que a 21, 12 no le veo la cara. Sí debo manifestar que escuché, y en ese sentido no sé quién fue el que lo hizo, pero desde ya es una ofensa grave al doctor Salinas, el insulto que se emitió, lo escuché yo lo escuché, pero reitero. Gracias, doctor San Emeterio, muchas gracias. Le agradezco muchísimo su actitud. Sabe que va a contar conmigo siempre en lo que sea defender su acción profesional. Le agradezco muchísimo, doctor. Ha tenido una actitud de hidalguía enorme. Muchas gracias, doctor San Emeterio. No, es que la verdad, doctor, o sea, nos conocemos ya de otro juicio, usted y yo, y hemos... nos hemos peleado, pero profundamente, nos hemos agarrado, no trompadas, pero sí con verbalmente muchas oportunidades. Pero no debo, siempre reconocí todo lo que es verdad. Las palabras esas las escuché, pero le reitero, de 33 participantes yo estoy viendo nada más que 21. No pude ver quién fue el que lo hizo, no escuché nada más. Lo que sí termino de pedir, y discúlpenme doctor Salinas y el señor tribunal, es que cuando hagamos alguna propuesta o alguna planteo, nos limitemos exclusivamente a ese planteo, a responder ese planteo. Que evitemos, en este caso, referirnos a los imputados, procesados, defendidos nuestros, referirnos directamente como los imputados. No tenemos por qué agredir con a represor, genocida, delincuentes, cobardes. Así que le pediría, doctor Salinas, a usted, tan en serio, que por favor evite ese tipo de epíteto respecto de las personas que están siendo juzgadas en este caso. Y respecto de lo otro, bueno, sigo insistiendo en que indudablemente este sistema no ha dado resultado, porque fíjense que lo insultan a la doctora Salina y no sabemos quién es. Vamos a dejar constancia de que fue insultado nada más, pero no podemos encontrar responsables. Así como pasa esto, tampoco vamos a poder encontrar por ahí a un testigo. Yo no veo todo el mundo acá. Y creo que a todos nos pasa lo mismo, vemos letras o vemos cuadritos negros. ¿Qué pasaría si nos pasa lo mismo con un testigo? O sea que es indefectible. Yo insisto, empecemos el juicio, no quiero que el juicio pare, pero empecemos con lo que es posible, incorporación por lecturas, exhibición de videos, y después, cuando esta desgracia de pandemia o cuarentena que estamos sufriendo termine, podamos concurrir todos y examinar a los testigos personalmente. Nada más que eso, señor presidente. Muchas gracias. Y gracias a doctor Salinas. Gracias a usted, doctor. Doctor Emeterio. ¿Quieren agregar, alguna defensa quiere agregar algo? Sí, señor presidente. Una sola inquietud. ¿Quién habla? Ya, sí, ¿se escucha? Sí, se escucha, no, se escucha. Le escucho. No, simplemente pensaba recién en la eventualidad de que muchos o algunos de los testigos probablemente puedan no tener computador en su casa o un sistema de internet que le permita participar de esta forma, ¿no? Otro argumento más a favor de la necesidad de la presencialidad, de que concurran a la sala de audiencia. Por una parte, y finalmente, si aquí se pone en tela de juicio la posibilidad de contagio para no hacer concurrir al testigo, igual posibilidad de contagio tiene toda la gente que tan predispuesta trabaja en el tribunal. Entonces creo que no es un argumento fuerte a favor de la virtualidad en torno a los testigos propuestos en el juicio. Simplemente eso, señor presidente. Muchas gracias. Gracias, doctor De Puy. Entiendo que las defensas... Señor sí. Presidente, sí. Sí, yo simplemente... Carlos Blanco, por la Quereda. Ajá, lo escuchamos, doctor. Sí, simplemente un detalle, si bien se comentó que estábamos en la fase 4 acá en Mendoza, tenemos que tener en cuenta lo que viene pasando en el contexto en donde los contagios siguen aumentando, y principalmente que la fase 4 no excluye a las personas incluidas dentro de los grupos de riesgo, obliga a concurrir a su lugar de trabajo. Entiendo que en este caso, o sea, están exceptuadas de concurrir a su lugar de trabajo, entiendo que en este caso, teniendo en cuenta que los testigos entrarían dentro del grupo de riesgo por la edad, tiene que ser un argumento a ser tenido en cuenta en favor de la realización y la no exposición a estas personas al riesgo que implica el virus. Y aclarar que la fase 4 no significa que todas las personas están autorizadas a poder circular libremente, sino que se sigue teniendo en cuenta la situación de las personas que integran los grupos de riesgo. Simplemente eso. Gracias, doctor. Señor presidente. Sí. ¿Quién habla? Sí, doctor Cabrera Villa. Doctor, lo escuchamos. Sí, sí, es una simple aclaración por algunas manifestaciones que se han hecho, señor presidente. Yo debo decir de que me ha molestado ser tratado por el doctor Salinas como adversario. Yo no tengo en este juicio ningún adversario. Somos un montón de abogados con distintos roles y funciones. Algunos defendemos, otros acusan y otros juzgan. Pero yo no tengo ningún adversario y no me gusta que se me trate como adversario. También debo decir de que yo no hago ningún esfuerzo sobrehumano para respetar a mis colegas. Los respeto naturalmente. No obstante eso, también debo decirle al doctor Salinas de que yo escuché el insulto que recibió y que me solidarizo absolutamente con él y creo que el tribunal debe tomar las medidas para dilucidar ese hecho y evitar que el mismo vuelva a ocurrir. Con respecto a la forma de seguir llevando adelante este juicio, insisto, no existe, por lo menos de parte nuestra, ningún intento dilatorio. Lo que queremos es que el mismo se realice con el mínimo de garantías que por lo menos nuestro defendido merece. Por lo tanto, ratifico totalmente la posición asumida anteriormente. Nada más. Gracias, doctor Cabardevila, por su hidalguía. Gracias, doctor. Todo mi respeto. Muchas gracias. Gracias, doctor Cardevila. ¿Algún otro defensor quiere agregar algo? Bueno, en principio entonces, no sé si el... Bueno, señor juez, disculpe la interrupción. ¿Quién habla? Sí, Civit. Sí, sí, lo escuchamos. Sí, quería hacer simplemente unas simples aclaraciones. Es decir, hay que tener en cuenta que si bien la tecnología es un instrumento importante, entiendo que tiene que ser reducida en lo menor posible precisamente para no afectar la mediación, y ya nos encontramos con un caso en el cual un testigo que declaraba de otro país reconoció tener el requerimiento, le hacían a juicio y hacía referencias a personas, y él mismo justamente relató que lo había leído un requerimiento. Entonces, en estos juicios se dan determinadas circunstancias que hacen necesario extremar el celo. Entonces, si bien vuelvo a repetir, la tecnología es un excelente auxilio para algunas situaciones, creo que si abusamos de eso y que todas las audiencias sean sin la presencia de los testigos, sí, en definitiva vamos a terminar en conjunto alterando el derecho de defensa y, como vuelvo a reiterar, mencionarlo por cuarta vez, el principio de mediación del tribunal y también la oralidad, ni siquiera nos escuchamos bien. Esa es la única y la última reflexión que quería realizar. Y en segundo lugar, pondré en conocimiento que me va a sustituir a partir de ahora el doctor Sanemete, directamente que participara en una audiencia en otro tribunal de la provincia. Nada más, gracias. Disculpe para hablar. Perfecto, doctor. Tomamos en cuenta lo que acaba de manifestar respecto de la sustitución y lo que expresó anteriormente. Gracias, doctor Civil, por su hidalguía también. Bueno, ¿la fiscalía quiere agregar algo? Estaríamos. Bueno, doctor Peñalosa, ¿algo que quiera agregar? No, señor presidente, gracias. A usted, doctor Salinas. Señor presidente, quiero agregar algo, ¿puede ser? Sí. Digamos, replicaron las defensas, tomémoslo así. Les estoy cediendo la palabra a los acusadores. Yo simplemente quiero decirle al doctor Capdevila que de ningún modo es decir, el término adversario es un término no pretende para nada ofender, simplemente por el rol uno acusador, el otro defensor. Y que le agradezco la hidalguía que él ha tenido al doctor Capdevila, al doctor Civit y al doctor Sanemeterio al manifestar que escucharon el insulto que me profirieron y quiero destacar esa actitud de buena fe de los defensores y también reconocerles y comprometerme con ellos. En esto, en referencia al doctor Capdevila, a que me voy a referir de ahora en adelante a imputados para no generar ningún inconveniente. Muchas gracias, señor presidente. A usted, doctor. Entonces, muchas gracias, doctor. No, por favor. Ah, perdón. Gracias, doctor Salinas. ¿Eh? Sí, sí, sí. Entonces, obviamente que son cuestiones que va a pasar a resolver el tribunal y vamos a la primera parte de la audiencia, que es continuar con la lectura del requerimiento de elevación a juicio respecto de el imputado Navarro. Navarro, ¿está escuchando? Escuchando, ¿verdad? Señor Navarro, ¿usted nos está escuchando? Su señoría. Sí, estoy escuchando perfectamente. Señor Navarro, después de todo lo que ha escuchado hasta ahora, lo que continúa es la lectura del requerimiento de elevación a juicio que habíamos empezado hace dos o tres audiencias. Aspiramos a poder terminar por lo menos la lectura del requerimiento de la Fiscalía. Correcto. Es lo que va a continuar. Gracias. A usted. Señor Presidente, en la última audiencia quedamos a Fojas 531 vuelta bajo el título Los Campamentos Universitarios de Trabajo, CUT. Como hemos desarrollado, la radicalización de muchos jóvenes católicos se debió a un complejo proceso material e histórico favorecido por intercambios, encuentros, congresos, campamentos y una práctica sociopolítica que vinculó a jóvenes laicos, seminaristas y curas con la vertiente revolucionaria. Y así fue que estos sectores de la Iglesia comenzaron a ser considerados por la dictadura como una amenaza inminente. Un ejemplo de este tipo de emprendimiento eran los campamentos universitarios de trabajo CUT que dirigía José María Llorens desde Mendoza. Los CUT eran instancias que posibilitaban a los estudiantes universitarios convivir con comunidades marginales durante un periodo de tiempo, colaborando allí con sus tareas cotidianas. En los primeros años, esa convivencia en el trabajo se limitaba a la construcción de viviendas, pero progresivamente se fue ampliando los trabajos en general, como a las cosechas, labores del campo, etc. El objetivo fundamental era producir un impacto vital en los estudiantes para transformar su conciencia social. Estos campamentos tuvieron su primera edición el verano de 1964. Por favor, ¿hay un micrófono abierto? Les pedimos a los puntos de videoconferencia que por favor silencien los micrófonos. Estos campamentos tuvieron su primera edición el verano de 1964 con el lema Una experiencia dura para universitarios fuertes. Un grupo de estudiantes universitarios se instaló en el barrio San Martín para ayudar a construir la casa de los hombres que habitaban el basural. En esa primera experiencia participaron 50 estudiantes universitarios de varias provincias que durante 15 días vivieron junto con los habitantes del mismo. Al año siguiente se llevaron a cabo en enero y febrero y el número de asistentes se elevó a 120 personas. En lo sucesivo, esta experiencia se nacionalizó y se comenzó a realizar en distintos lugares del país, en el norte de Santa Fe, Neuquén, Cutralcó, Chipoleti, General Roca, Salta, Santiago del Estero y Catamarca. En ellos participaban estudiantes de casi todas las universidades nacionales y algunas católicas. Cada uno de los participantes asumía sus propios gastos, los alimentos se pagaban con la realización de rifas y otras actividades o a través de donaciones. En los lugares donde se iban a realizar los campamentos se solicitaba a organismos públicos, organizaciones locales o iglesias un espacio físico con las condiciones mínimas para contener durante un mes a los campamenteros. La referencia a los CUT es ineludible, en cuanto fue Llorens quien lanzó las primeras ediciones en la provincia de Mendoza y luego se convirtió en uno de sus organizadores en el resto del país. Estos campamentos fueron el centro de confluencia de gran cantidad de jóvenes mendocinos con sensibilidad social, generándose una especie de mística en torno a ellos y a la labor de Llorens. El contacto con el dolor, la pobreza extrema y la injusticia espantosa para muchos de los jóvenes universitarios que participaban era un curso aceleradísimo de radicalización política. A partir de esta experiencia movilizadora desde el punto de vista social y del contacto con otros jóvenes de diversos puntos del país, con los que obviamente luego de la jornada de trabajo se entablaban charlas y discusiones ideológicas, muchos de sus participantes optaron por la praxis política. Así, lo que comenzaba siendo un trabajo social se transformaba gradualmente en una militancia política. La investigadora Yamila Álvarez, en su ponencia sobre sacerdotes de tercer mundo y jóvenes católicos en la Mendoza de los 70, entre el compromiso social y la militancia política, refiere fragmento de la entrevista que tuvo con Miguel Longo, ex seminarista y colaborador del padre Llorens, quien relata, Sin duda alguna, la experiencia de compartir las condiciones de vida de sectores marginales y el contacto con su forma de pensar derivó en que muchos estudiantes asumieran compromisos políticos con el fin de transformar la realidad social. Hubo quienes, a partir de esta experiencia, iniciaron su militancia en organizaciones políticas, mientras que otros continuaron con el activismo social. Este relato confirma una de las aristas de la hipótesis acusatoria que estamos desarrollando en este escrito. En el ámbito de los CUT, se tejía un rico entramado de relaciones entre militantes sociales y políticos de diversas organizaciones, y este fenómeno sería detectado por la inteligencia militar. Aquel era un movimiento que se dirigía como intimidante para el gobierno de facto, puesto que lo que había comenzado como una experiencia religiosa en una provincia del oeste del país se había extendido en todo el territorio nacional, adquiriendo dimensiones políticas impensadas en relación con las organizaciones armadas con las cuales se comenzaron a vincular los universitarios. Ellas iban desde el ERP hasta Montoneros y por su cuestionamiento revolucionario y constante al statu quo imperante. A modo de ejemplo, simplemente cabe mencionar que en el ámbito nacional, entre los participantes de este movimiento, figuraba Hugo Medina, militante de la zona de Reconquista, que estudiaba historia, quien en la década del 70 sería el encargado de reorganizar en Tucumán a las dispersas Fuerzas Armadas Peronistas, FAP. Medina corrió la misma suerte que muchos de sus compañeros de los CUT, siendo secuestrado y desaparecido el 1 de agosto de 1978. Como en el caso de Medina, los campamentos forjaban militantes combativos en la defensa de sus ideas, pero a la vez solidarios y humanos en sus relaciones con sus semejantes, y este tipo de perfiles eran claramente hostiles al aparato terrorista. José María Llorens, 1913-1984. Organizador de los CUT y vinculado al MSTM, el padre Llorens, popularmente conocido como Macuca, fue uno de los sacerdotes más querido y respetado en el país. Era de la orden jesuita y concretó una de las obras más trascendentes de la orientación conocida como opción para los pobres, opción por los pobres. La transformación de un basural en lo que hoy es el barrio San Martín, al principio, ni él ni las 70 personas que componían el basural imaginaban el barrio que existe actualmente, donde habitan casi 30.000 personas. Por eso Macuca se expresaba siempre en plural. Decía que para poder concretarlo, fue que aprendimos a vivir fuera de la ley. Así se llamó su libro, Opción fuera de la ley, porque para la ley esa población no existía. Entonces él decía, lo que no se pudo hacer de día se hizo de noche. Como bien relata Mario Gaitán en su declaración testimonial de Fojas 3025 de las presentes actuaciones, Llorens realizaba una tarea humanitaria muy importante y a finales de los 60 fundó una cooperativa de vivienda para ayudar a los vecinos para tener sus casas. Por su lucidez y honestidad, Llorens se ubicó decididamente al lado de la lucha política y desde allí, valiéndose de su fuerte predicamento popular, avanzó en una tarea de concientización liberadora. Sin embargo, lo que nunca imaginó fue la repercusión que el trabajo social en el barrio San Martín y la experiencia en los CUT iba a tener en las conciencias de los jóvenes que trabajaban con él y, como paralelamente a su politización, iban a convertirse en objetivo del plan de exterminio estatal. Del mismo modo, Llorens también experimentó la persecución. Es de público conocimiento que fue detenido el 24 de marzo de 1976, hecho que no solo habla de que el aparato represivo ya estaba tras sus pasos mucho antes de aquella fecha, sino que era un objetivo militar que no podía esperar. En esta línea, el comisario Pedro Sánchez Camargo relata, Llorens, el 24 de marzo de 1976, fue detenido por personal del ejército y llevado a la batería de calabozos del Palacio Policial y luego fue liberado también por el ejército, Fojas 451 de los autos 228F. Asimismo, Pedro Tránsito Lucero recuerda que cuando estuvo detenido llegaron también dirigentes gremiales y políticos, entre ellos el secretario general de la CGT, que no recuerdo el nombre, el sacerdote jesuita José María Llorens, que tuvo una destacada actuación para organizar la construcción de vivienda para ocupantes del barrio San Martín, y a quienes los servicios de inteligencia consideraban un agitador izquierdista. Continúa declarando Lucero y relata que los interrogadores preguntaban también sobre las actividades del padre José María Llorens, a quien consideraban adscripto a la línea de pensamiento de los llamados sacerdotes del tercer mundo, como Camilo Torres, que estaban vinculados a algunos movimientos guerrilleros de América Central. meses antes del golpe, más precisamente el 30 de agosto de 1975, al amanecer, atentaron contra su vida cuando una bomba detonó en la precaria capilla Virgen de los Pobres del barrio San Martín. El hecho indignó y conmocionó a toda la población del barrio. Sin embargo, en aquel momento, el cura no se encontraba en la parroquia. Había sido una de las únicas noches en las que se hallaba fuera de ella, ya que había concurrido a una velada ecuménica. La actividad de Llorens en el barrio San Martín constituyó directa o indirectamente un ámbito de militancia donde se fueron creando distintos espacios fértiles para la generación de vínculos que propiciaron la participación política de los jóvenes que allí concurrían. Mario Gaitán recuerda que todos los que participaban allí, refiriéndose al barrio San Martín, independientemente del trabajo social, realizaban un trabajo político. En la misma línea, Oscar Guidone relata que al final de las jornadas se hacían reuniones donde se oponían en común las conclusiones del trabajo realizado durante el día. Nuestra investigación nos ha permitido identificar que la lógica de relación y la trayectoria típica de pasaje del ámbito católico al círculo de simpatizantes y de este último al grupo de militancia, elementos constitutivos del ingreso de muchos actores al mundo de la militancia, de la política insurreccional, fue un fenómeno que no pasó desapercibido para el aparato represivo que se propuso arrancarlo de raíz. Punto 2. Hechos particulares. Mercedes Salvadora Eva Vega Despeche, autos 14-007 del 2004 y sus acumulados, es causa 023F. Pasada la medianoche del 8 de junio de 1976, Mercedes Vega fue secuestrada del domicilio en el que vivía junto a su familia. Desde aquel momento permanece desaparecida. El hecho ocurrió cuando un grupo de personas, vestidas de civil y encapuchadas, ingresó a su domicilio. Su hermano, Héctor Eduardo Vega, y su madre, María Vicenta Faliti, que fueron atados por los autores, lograron zafarse minutos después de que se llevaran a Mercedes y radicaron la correspondiente denuncia en la seccional cuarta de la policía. Mecha, como le decían sus íntimos, tenía 25 años a la fecha de los hechos. Había estudiado medicina y en la facultad conoció a Carlos Rafael Espeche, con quien se casó en 1972. Espeche desaparecería posteriormente en Tucumán. Ambos se recibieron de médicos, trabajaron en el hospital Lago Maggiore y tuvieron dos hijos varones. Ernesto Espeche, hijo mayor, recuerda que su madre se especializaba en infecciones y que trabajó junto a Llorens en el barrio San Martín. Allí había detectado una epidemia que estaba vinculada con las precarias condiciones de vida de los vecinos y principalmente con la falta de agua potable. Fue por ello que Vega, Despeche y sus colegas comenzaron a organizar a los vecinos para adquirir un tanque de agua, tomar medidas sanitarias y combatir las enfermedades. Mercedes Vega además integraba los círculos del PRT y, según declara Ernesto Espeche, ella tenía una militancia más de superficie, ya que para aquel entonces no tenía nombre de guerra. Para febrero de 1976, escapando del accionar represivo que cada vez comenzaba a ser más patente, se había mudado con sus dos hijos a la casa de sus padres, ubicado en Ituzaingó número 2274 de Ciudad. De la declaración del hermano de la víctima, Héctor Eduardo Vega, surge que algunos meses antes mi casa fue allanada por el ejército, no encontrándose mi hermana en este momento, y que al día siguiente compareció, acompañada por un familiar, en el comando de la brigada, y manifestó que se encontraba separada de Espeche. El día del hecho del secuestro yo le pedí a mi hermana el auto y esta me dijo que mejor fuera en ómnibus porque la habían estado siguiendo durante todo el día y que también habían estado en el hospital. Unos días antes, dos o tres, fueron dos personas a mi domicilio preguntando por ella ya que querían hacerse atender. La persona que estaba conmigo saludando a uno de ellos y me manifestó que trabajaba en la Policía Federal. Unos meses después de la desaparición de Mercedes Vega, el padre José Andrés Manzano, capellán del ejército que cumplía función en el Liceo General Espejo, llamó por teléfono a Héctor Vega y le dijo que lo pasara a buscar porque podría tener novedades sobre su hermana. Así lo hizo y se dirigieron hasta el comando de la Brigada de Infantería ubicado en la calle 9 de Julio 550 de Ciudad. No obstante ello, cuando el padre Manzano salió de la entrevista que mantuvo, comentó que cabía la posibilidad de que Mercedes la hubieran secuestrado los extremistas o guerrilleros. En la declaración de Manzano ante el GIM, dice que no recuerda haber realizado esta gestión para la familia. El secuestro de Mercedes Vega se llevó a cabo la misma madrugada del 8 de junio, solo 45 minutos antes que el de María Cristina Lillo, lo que demuestra que los procedimientos fueron consecutivos y que siguieron un patrón idéntico vinculado con la militancia política y social de la víctima. También influyó seguramente el perfil profesional de ambas, ya que eran médicas. La pareja de María Cristina Lillo, el doctor Oscar Ricardo Rojas, declaró que eran íntimos amigos del matrimonio y que muchas veces le cuidaban sus niños cuando salían o tenían una reunión. María Cristina Lillo fue secuestrada aproximadamente a la 1 de la madrugada del 8 de junio de 1976 y desde ese día permanece desaparecida. En aquella ocasión, un grupo de personas fuertemente armadas llamó a la puerta de la calle Martínez de Rosa número 3395 de la sexta sección de ciudad, donde vivía con su familia. Al abrir la puerta, su hermano, Jorge Enrique Vigo Montenegro, fue inmediatamente encañonado, maniatado con un cable y arrojado en un sillón boca abajo mientras le tapaban la cabeza con un almohadón y se sentaban sobre él. Los secuestradores no solo maniataron al padre de la víctima, el señor Lillo, sino también a su esposa, la señora María Rosa Garro, que llegaba de un cumpleaños y se encontraba en su habitación. Posteriormente se llevaron a María Cristina, a quien sacaron de su cuarto, revolvieron toda su habitación y robaron dinero, un teléfono y sus documentos. Hay un micrófono que no está muteado, por favor. Revolvieron toda su habitación y robaron dinero, un teléfono y sus documentos. Como hemos destacado, Lillo fue secuestrada casi en simultáneo con Mercedes Vega y a partir de aquella noche no se volvió a tener noticias de ninguna de ellas. María Cristina Lillo, Piri, como le decía a su familia y amigos, nació en Mendoza el 4 de diciembre de 1951. Su madre falleció cuando era adolescente, por lo que se encargó de las tareas del hogar y del cuidado de su hermano menor. Al momento de su secuestro contaba con 24 años de edad, era estudiante avanzada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Cuyo. Conforme declara Mario Gaitán, ex detenido en la Compañía de Comunicaciones de Montaña 8 y amigo de María Cristina Lillo, ella desarrollaba tareas vinculadas al trabajo social que llevaba a cabo el padre Llorens en el barrio San Martín. Colaboraba con la organización de la cooperativa de vivienda y como estudiante de medicina revisaba a los vecinos de la villa y los derivaba a distintos nosocomios conforme las patologías que presentaban. Asimismo, daba clase de alfabetización a la comunidad del barrio. Su entorno familiar la describe como una alumna excelente y una chica buena y que casi ni salía. Aunque no todos conocían su actividad política, su novio de esa época, el médico Oscar Ricardo Rojas, comenta que ella era simpatizante del Ejército Revolucionario del Pueblo y la única actividad que hacía era de propaganda. Asimismo, Rojas afirma que eran amigos cercanos de Carlos Espeche y de Mercedes Vega, quienes también eran médicos y militaban en el PRT. Rojas menciona que él se mudó a Buenos Aires antes de la desaparición de María Cristina porque había recibido un anuncio clandestino a través de un familiar en el cual decía que me fuera de Mendoza. Agrega que le llamó la noche del secuestro para convencerla de que se fuera a residir a Buenos Aires con él. Comenta que luego viajó a Mendoza, donde se enteró que María Cristina había desaparecido, por lo que se contactó con María Inés Correa Llano, amiga de aquella, quien sería secuestrada 3 meses después, y fue ella quien le confirmó el secuestro de Lillo. Desde el día del procedimiento en su domicilio, María Cristina Lillo se encuentra desaparecida, y en vano su familia realizó trámites y averiguaciones para dar con su paradero. Complejo Penitenciario 1, ¿me escucha? López. Claro, a mí lo que me pasó el otro día, que cuando yo cargo la cuenta de... Complejo Penitenciario 1. Con el celular lo que Bueno, ahora. Claro, y sí. Rojas menciona que él se mudó a Buenos Aires antes de la desaparición de María Cristina. Sí. Porque había recibido. No, bueno, el día del procedimiento de su domicilio, María Cristina Lillo se encuentra desaparecida y en vano su familia realizó trámites y averiguaciones para dar con su paradero. No. La misma noche del secuestro, sus familiares radicaron una denuncia en la comisaría sexta de Capital, iniciándose la actuación sumarial número 205 sin resultado positivo. Su hermano, Jorge Enrique Lillo Montenegro, relata que por casualidad no fui secuestrado, yo también, ya que sentía a uno de los sujetos que preguntó que si a mí también me tenían que llevar. Cabe señalar el testimonio de la esposa de su padre, la señora Rosa Gallo, quien había prestado servicio en la policía de Mendoza hasta el 1 de julio de 1974, cuando solicitó su baja voluntaria. Ella declaró que recorrimos muchos lugares tratando de saber algo de ella y nos dijeron que la habíamos sacado barata y que dejáramos de joder, aclarando que esto se lo dijeron en la CIDE en Mendoza. Rafael Olivera y Nora Rodríguez, jurado de Olivera, causa 037F. Rafael Olivera y Nora Rodríguez vivían junto a sus cuatro hijas en calle España número 4217 de Villanueva, Guaymallén. El día domingo 11 de julio de 1976 festejaron el cumpleaños 3 de una de sus hijas, Rosario, en su casa con familiares y amigos, y al día siguiente, lunes 12 de julio, Nora preparó una torta para llevar al jardín y allí se dirigió con las tres niñas mayores, dejando en la casa durmiendo a la más pequeña. Cuando llegaron al jardín de infantes, la mayor de las niñas, Jimena, no quiso quedarse porque le dolía la panza, de modo tal que Nora Rodríguez regresó con ella a la casa. En el trayecto fueron secuestradas madre e hija por un grupo de personas que la arrojaron dentro de un vehículo y la trasladaron a un edificio que, según recuerda su hija, tenía muchas ventanas. Allí la separaron de su madre y para entretenerla la dejaron jugando con una máquina de escribir y una fibra. Jimena en su declaración recuerda: después vuelvo yo sola con estas personas a mi casa, donde estaba mi hermana, que era una beba, y ahí nos quedamos una noche con ellos. Rosario y Soledad Olivera, las otras dos niñas que sí habían quedado aquella mañana en el jardín, no fueron retiradas ese día, ya que nadie fue a buscarlas. Ante esta circunstancia, fueron acompañadas hasta el domicilio que habían denunciado sus padres, al inscribirlas, pero el mismo resultó ser falso. La maestra María Cándida Crayón se llevó a las niñas a su casa esa tarde y en su declaración comentó: recuerdo que en una oportunidad la mamá de las nenas me había dicho que posiblemente tendría que viajar a Buenos Aires, mejor dicho, fuera de la provincia para realizar unos trámites, y que en ese caso si le podía tener las nenas mientras durara su ausencia. La señora Crayón creyó al hacerse cargo de las nenas que se trataba de este supuesto. A la mañana siguiente, un hombre llegó con Jimena y Guadalupe al jardín, le dijo a la encargada del mismo que tuviera a las niñas mientras él estacionaba, pero nunca regresó. Por lo que encontrándose las cuatro niñas con la maestra del jardín y sin noticia de los padres, éstas decidieron el curso de acción a seguir. Declaró la maestra: yo en mi ingenuidad no me explicaba cómo unos padres podían abandonar un día a dos nenas y al otro día a los dos restantes. Entonces decidí ir con la mayor al domicilio porque me dijo que sabía dónde quedaba. En ese momento había llegado el intendente a la escuela o alguien de la municipalidad, y ahí fue donde me dijeron que no fuéramos porque había habido un tiroteo. Las docentes fueron a la comisaría a radicar la denuncia y finalmente la menor de las niñas, Guadalupe, quedó en manos de la señora Elsa Elena Tolsi de Molina, esposa del intendente de Mendoza, que era el coronel Héctor Guillermo Molina. Mientras estuvo bajo su custodia, la pequeña cumplió el año de edad y fue bautizada en la iglesia de los jesuitas, siendo sus cuidadores sus padrinos. Jimena, la mayor, quedó bajo el cuidado de la directora del Jardín de Infantes del Gimnasio Municipal número 3, la señora Marta Miriam Sicoli. Mientras que Rosario y Soledad quedaron a cargo de la maestra Crayón, hasta que sus abuelos vinieron a buscarla un par de semanas después. Mientras Nora era secuestrada aquella mañana del lunes 12 de julio, ese mismo día, una hora más tarde, cuando Rafael Olivera regresaba a su casa en bicicleta, fue interceptado por una persona vestida de civil que comenzó a dispararle. Intentó darse a la fuga, pero fue alcanzado por un proyectil y al caer al suelo, su victimario lo golpeó fuertemente. A continuación, fue subido a un vehículo con destino desconocido. Una vecina, Nelia Maranzana, fue testigo presencial de estas circunstancias. Ella estaba con su nieto en horas de la siesta en la vereda cuando vio a Rafael Olivera cerca de su casa en bicicleta y luego que lo corre un sujeto vestido de civil que, según dijeron en el barrio, era un policía de investigaciones que ya debe haber muerto porque era un hombre mayor. Este supuesto policía lo corre efectuando disparos. Los vecinos comentaban el hecho y estaban sorprendidos. La señora Maranzana declaró: yo vivo en una esquina y sabía que en la esquina siguiente, pero cruzando la calle, vivía un matrimonio joven que tenía 4 niñas y de las cuales una era un bebé. Yo veía jugar a 3 de ellas en la vereda. Jorge Luis Justo Mañanes Cantú recuerda: nunca tuve trato, los conocía de vista, no conocía las actividades de ellos. Lo que recuerdo es que daba gusto ver a esa familia. Siempre él llevaba a las 2 nenas y a la esposa, y la esposa a las otras 2. Los veíamos comprar en el barrio e ir a misa a la Sagrada Familia. Otra vecina, Yolanda Caxiamani de Antivero, relató: vivían a la vuelta de mi negocio y venían a comprar leña, pan, y también los veían en la iglesia. Desde ese lunes 12 de julio, Rafael Olivera y Nora Rodríguez permanecen desaparecidos. Además de privarles de la libertad, de poner en riesgo la vida y el destino de sus 4 hijas, al día siguiente los secuestradores se apropiaron de sus cosas materiales, dejando la casa completamente vacía. Al otro día en la tarde vino un camión y cargaron todos los muebles. Eran autos civiles y el camión tampoco estaba identificado. Por lo menos desde mi casa no veía ningún tipo de identificación. Rafael Olivera nació en Buenos Aires el 16 de abril de 1944, perteneció a la Juventud Católica y desde su adolescencia hacía trabajo en villa y barrios pobres de Buenos Aires. Su esposa, Nora Rodríguez Jurado, también de Buenos Aires, nació el 10 de junio de 1947 y conoció a Rafael cuando estudiaban sociología. Luego de su casamiento consiguieron una beca y viajaron a Alemania para perfeccionarse y es allí donde nace su primera hija Jimena. En el exterior tuvieron su primer contacto con las ideas socialistas a las que adhirieron y luego decidieron regresar a la Argentina. Residieron en la provincia de San Juan, donde trabajaron en la universidad y posteriormente se trasladaron a Mendoza. Eran católicos, practicantes, y mientras residieron en San Juan asistían a la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, donde la doctrina de la teología de la liberación estaba presente. Posteriormente, cuando se trasladaron a Mendoza, asistían semanalmente a la parroquia cercana a su domicilio. El matrimonio militaba en Montoneros y había pasado a la clandestinidad luego del golpe militar. Asimismo, Nora Rodríguez pertenecía al movimiento Evita, que se reunía en el barrio San Martín, donde llevaba a cabo un plan de alfabetización y trabajaba con el padre Llorens junto a su marido. Zulma Pura Cingaretti, autos 14-007 del 2004 y acumulados, causa 018F. El 22 de agosto de 1976, siendo aproximadamente las 3 de la mañana, un grupo de 4 personas vestidas de civil, fuertemente armados, interrumpieron el domicilio de la familia Cingaretti, ubicado en Villa Hipódromo, y secuestraron a Zulma, que tenía 27 años de edad, y quien desde ese momento se encuentra desaparecida, sin contar con constancia de su paso por ningún centro de detención. Zulma Cingaretti nació en Mendoza el 22 de julio de 1949, en el seno de una familia metodista. Vivía con su madre y su hermano en la calle Santiago del Estero número 1616 de Villa Hipódromo, Godoy Cruz. Su padre había fallecido y era estudiante del Instituto de Acción Social y Familiar. Al igual que las demás víctimas de este operativo, participaba de la labor social que se realizaba en el barrio San Martín con el padre Llorens. En relación con el secuestro, su madre, Nieves Rodríguez de Cingaretti, relata que luego de escuchar golpes en la puerta, salió de su dormitorio y se encontró con un individuo dentro de su casa, quien le dijo: esto es un asalto. La encañonó y la mantuvo boca abajo sobre su cama mientras se llevaban a su hija Zulma, quien a su vez decía: nosotros no hemos hecho nada, mamá, llama a la policía. Una vez retirados los autores del domicilio, la señora Cingaretti notó que faltaba de su domicilio el expediente sucesorio de su marido, un reloj pulsera de metal, un reloj despertador, un teléfono y otros objetos. En aras de dar con el paradero de su hija, la madre inició el sumario número 484 en la comisaría número 27 de Villa Hipódromo, al igual que el resto de los trámites presentados, primer habeas corpus número 36647B para fecha 30/8/1976 fueron infructuosos. El mismo resultado obtuvo con los trámites que presentó el 16/6/1977, caratulados autos números 70532D de fecha 14/6/1978, autos 38760B y el 21/2/1979, caratulado como autos número 39504B. En su declaración ante el juzgado de instrucción militar, la señora Rodríguez de Cingaretti ratificó todo lo que manifestó en las presentaciones de los habeas corpus y además relató que en una oportunidad en la que visitó el edificio de calle Martínez de Rosa y Emilio Civit, sede del destacamento de inteligencia 144, fue seguida por una persona que le dijo que no se diera vuelta y que concurriera al citado comando para entrevistar al teniente coronel Gómez Sá, quien sabía dónde se hallaba su hija. Ella lo entrevistó varias veces y hasta le dejó una foto de su hija, pero nunca obtuvo información sobre su paradero. Su hermano, Humberto Emilio Cingaretti, relató que Zulma había estado internada en el hospital psiquiátrico El Sauce en los años 1972 y 1973, y que a la fecha de su desaparición se encontraba en tratamiento psiquiátrico. También mencionó que recibió comentarios acerca de su posible paso por el D2 y por el hospital militar, pero no se ha podido confirmar estos datos. El hermano también refiere que era soltera, de religión protestante, y que para la fecha de los hechos cumplía ayuda social en el barrio San Martín en forma desinteresada, trabajaba con el padre Lloren, casi nunca llevaba amistades a su casa y tenía una inclinación social política con el peronismo en forma no crítica. Comenta también que desde su secuestro, en varias oportunidades, censistas desconocidos fueron a su domicilio a hacer sondeos y averiguaciones y en una oportunidad uno de ellos manifestó conocer a su hermana y que desde junio de 1978 no fueron más. En su declaración del año 2007 aclaró que su esposa fue cesanteada antes del secuestro de su hermana y que trabajaba en programas de erradicación de villas miseria y que él también fue cesanteado con posterioridad al secuestro. María Leonor Mercury. El día 9 de septiembre de 1976, María Leonor Mercury fue secuestrada en la vía pública cuando salía de cursar clases en la Facultad de Servicio Social y se dirigía con rumbo a su domicilio. A partir de aquel día no se volvió a tener noticias de ella. Mercury tenía para la fecha de los hechos 23 años, nació en Capital Federal y al tiempo de mudarse a la provincia de Mendoza comenzó la carrera de servicio social. En sus ratos libres colaboraba con las tareas de asistencia social que realizaba el padre Llorens en el barrio San Martín, trabajaba para el Banco Nacional de Desarrollo y había sido trasladada desde Buenos Aires el 10 de marzo de 1975. Vivía en una habitación en el barrio Cementista de Las Heras que alquilaba a la señora María Yolanda Ascurra, quien al notar su ausencia realizó una denuncia telefónica a la comisaría 16 de Las Heras. Su madre, Dolores Monzó Rodríguez, advertida por una compañera de estudio de la desaparición de su hija, viajó a Mendoza y realizó formalmente la denuncia el día 24 de septiembre de 1976, dando origen al sumario número 2309 de Foja 158 de autos 228F. Desde su llegada a esta ciudad inició una intensa búsqueda por comisarías, Policía Federal y el Arzobispado, entre otros lugares, visitando asimismo su lugar de trabajo. Allí le informaron que cuando María Leonor no se presentó a trabajar, el gerente, Luis Enrique Jardín, mandó una ordenanza al domicilio de la misma y al no localizarla, le enviaron un telegrama emplazándola a presentarse a trabajar bajo apercibimiento de quedar despedida. En el marco de su búsqueda, Dolores Monzó conoció al doctor José Ignacio Correa Llano, quien trabajaba en el banco y que también tenía una sobrina desaparecida llamada María Inés, quien unos meses después le redactó un recurso de habeas corpus que presentó el 27 de abril de 1977 ante el Juzgado Federal 1, dando inicio a los autos 37428B, caratulado habeas corpus a favor de María Leonor Mercury Monzó. En el trámite del mismo se diligencian los oficios de estilo, se informa que no se encuentra detenida ni ha circulado orden de detención, no obstante la misma cuenta con un prontuario número 223688, registrando pendiente la averiguación de paradero y citación a requerimiento de la seccional 16 por expediente 2309. La Policía Federal informa que remite el mismo al comando de la octava brigada de montaña. Con estas constancias, el 18 de mayo de 1977, el juez Gabriel Guzzo resuelve rechazar el habeas corpus con costas. Existen en este caso, y por medio de la versión de la madre de María Leonor Mercury, cuatro referencias al operativo antijesuita provenientes de personas en contacto con fuerzas de seguridad. A. En la carta que presentó ante el consulado de España, la señora Dolores Monzó recordó que el 25 de diciembre de 1976, en oportunidad de celebrarse un almuerzo en una quinta en Buenos Aires, le entregó una nota al coronel Ciro Ahumada, quien cumplía servicios en Mendoza, con todos los datos de identificación de María Leonor, y este le comentó que muy probablemente la chica hubiera sido detenida en razón del operativo antijesuita. B. También refirió la señora Monzó que esta misma información le fue confirmada por su primo, Atilio Pozo, quien tenía contactos con un comisario y al consultarle por su sobrina, el comisario le habría mencionado la existencia del operativo. C. En la declaración que la señora Dolores Monzó realizó ante la CONADEP, relató que por medio de una amiga que trabajaba en una empresa privada donde pedían informes a la CIDE para tomar empleados, mandé el dato de María Leonor y la respuesta decía, detenían el operativo antijesuita en Mendoza. D. En otro tramo de su declaración ante la CONADEP, refirió que habló con el padre Iñaki de Aspiazú y él averiguó por un militar conocido que el operativo había existido, pero no podía dar más información. María Leonor Mercury estudiaba asistencia social y formaba parte del grupo de jóvenes que conjunto al padre Llorens hacían trabajo en el barrio San Martín. Su compañera de estudio, María Teresa Muñoz de Bogia, manifestó que en la parte social y religiosa le llamó la atención su fe y sus convicciones católicas, siendo muy buena compañera. Esta declaración fue tomada en el año 1986 y posteriormente, en el año 2007, volvió a prestar declaración testimonial ratificando todo lo dicho y ampliando que María Leonor, ella y varios compañeros más tenían una relación social con el padre Llorens, que realizaban trabajos voluntarios de apoyo escolar en el barrio San Martín, otros iban a los hospitales y otros a la penitenciaría. La señora Delia Norma Mazzolo, otra de sus compañeras, fue la última persona que la vio y quien dio aviso a los padres de su ausencia. En su testimonial destaca el compromiso de María Leonor con los temas sociales y con la fe católica. Ella también formó parte del grupo que colaboraba con el padre Llorens y aclara que lo único que las unía con el padre era la vocación de servicio hacia los pobres. El doctor José Ignacio Correa Llano, asesor legal del Banco Nación de Desarrollo, lugar donde trabajaba María Leonor Mercury y tía de María Inés Correa Llano, en su declaración testimonial ante el GIM confirma que colaboró en la redacción del habeas corpus que se presentó ante el juzgado federal y desmintió que le hubiera mencionado a la señora Monzó que su hija hubiera sido trasladada viva a La Plata, que por el contrario la impresión que tenía era que tanto la hija de la señora Mercury como su sobrina estaban muertas. Asimismo agrega que le aconsejó no desgastarse inútilmente buscándola en distintas partes del país. El subgerente del Banco de Desarrollo de la sucursal Mendoza, señor Luis Enrique Harding, declara que ante la ausencia de Mercury al trabajo, le pidió a una ordenanza que indagara sobre los motivos de la misma y que recibió por respuesta el desconocimiento de su paradero, por lo que procedió a enviar un telegrama con intimación a presentarse bajo percibimiento de despedirla. Así, pasado unos días, le pedí al doctor Yavicoli, asesor letrado del banco, quisiera averiguaciones en el comando de brigada sobre el paradero y suerte corrida por la persona mencionada, siendo el mismo con resultado negativo. Sin embargo, la señora Monzó relató que la respuesta que recibió el gerente del banco de parte del general Maradona fue que no se meta en lo que no le importa y que en razón de su injerencia fue trasladado a San Rafael. Asimismo, refirió que los días 13 y 14 de septiembre de 1976 personas desconocidas estuvieron haciendo averiguaciones sobre ella y su hija en la administración del barrio. La señora María Teresa Muñoz, amiga y compañera de María Leonor, en su declaración testimonial agregó: a los poquitos días que había dejado de asistir a la facultad y al grupo, fuimos a la casa de ella en el barrio Cementista y ahí la persona dueña del departamento estaba como enojada, asustada y nos dijo que le habían revuelto todo el departamento. Es decir, que esta señora dijo que María Leonor Mercury había salido de la facultad y no había vuelto más, que la habían revisado el departamento sin decirnos quién, nos dio la información básica y nos tuvimos que retirar. María Inés Correa Llano y Carlos Jakowicz. El 16 de septiembre de 1976, en horas de la madrugada, María Correa Llano, de 32 años de edad, embarazada de 6 meses, y su pareja, Carlos Jakowicz, de 33 años, fueron secuestrados y desde entonces ambos permanecen desaparecidos. Ambos fueron retirados por él por la fuerza de su domicilio, ubicado en Julio Arroca, 8355, La Puntilla, departamento Luján de Cuyo. María Inés Correa Llano trabajaba como enfermera en el Hospital Central y Carlos Jakowicz era técnico electricista. Una compañera de trabajo de Correa Llano, Estela Yelich, quien también era enfermera del Servicio de Cardiología del Hospital Central, dio noticia a su familia de la inasistencia de su colega al trabajo. Su padre visitó el domicilio de la pareja y la encontró abierto y revuelto, por lo que inmediatamente radicó la denuncia a la comisaría 33 de Chacra de Coria. En relación a Carlos Jakowicz, en el año 1987 su hermano Pablo Samuel Jakowicz declaró y lo describió como un intelectual que quería un mundo mejor. Asimismo, manifestó que tenía problemas con el cigarrillo y tuvo que internarse en el Hospital Central, y ahí fue donde conoció a María Inés y confirmó que ella se encontraba embarazada cuando desapareció. Asimismo, relató que veía a su hermano semanalmente y que en una oportunidad fue a visitarlo y encontró la casa deshabitada y todo revuelto. Algunos vecinos le dijeron que había estado el ejército y que sabía que el padre de la chica había presentado un habeas corpus y había hablado con gente. También recuerda que el padre de María Inés en una oportunidad le dijo que había recibido un llamado telefónico anónimo donde le informaban que a su hija la habían pasado por las armas por haber asistido con medicamentos subversivos. Pablo Jakowicz también recordó que su madre le pidió que no se metiera en nada porque ya había perdido un hijo y no quería perder a otro. Agregó que una semana después de la desaparición de Carlos, el ejército estuvo en su casa, entraron buscando armas, revolvieron todo, rodearon la manzana y también revisaron las casas vecinas. Sin embargo, él no hizo ninguna denuncia policial porque si la familia Correa Llano, que eran todos abogados, no podían hacer nada, ¿qué podía hacer yo? Por su parte, el hermano de María Inés Correa Llano, Pablo Correa Llano, también declaró en la causa y manifestó que su hermana no tenía ninguna actividad política o gremial y hacía bastante tiempo que vivía sola y que después conoció a Jakowicz y comenzaron a convivir. También comentó que su hermana estaba embarazada en la fecha en la que fue secuestrada. No recordó quién le avisó, pero sí que cuando llegó al domicilio de su hermana se encontraba abierto y todo revuelto, que avisó a sus padres y que el padre, por ser abogado, se encargó de todos los trámites posteriores, que habló con gente del ejército y de la política y que al cabo de un año reunió a la familia compuesta por mi madre y yo y nos dijo que había llegado a una conclusión que a su hija y a su concubino los habían secuestrado personal del ejército y que los habían matado. Que según las investigaciones que había realizado su padre, las personas que había secuestrado durante los meses de junio a septiembre de 1976, las habían eliminado directamente y por eso no hay ninguna constancia de que hayan pasado por algún centro de detención. Resulta también relevante el testimonio de su compañera de trabajo, Estela Ida Yelich Sarmiento, quien citada, declarada en el año 2006, recordó que trabajaba con María Inés en el Hospital Central, que la veía todos los días en el trabajo y que estaba embarazada de 7 meses. Al notar que faltó varios días a su trabajo, le llamó a su familia por teléfono y ese mismo día su hermano Pablo fue a su domicilio, ya que ella vivía cerca de la casa de María Inés, y le comentó que estaba todo abierto, revuelto y que ellos no estaban. El mismo resultado se acredita a través del sumario número 212 que instruyó la comisaría 33 de Chacras, de donde la policía constató que las puertas de la residencia se encontraban violentadas y había un gran desorden en las habitaciones. En relación con el perfil de María Inés Correa Llano, su colega comentó además que ella frecuentaba la iglesia del barrio San Martín, donde realizaba trabajos de ayuda a la familia del barrio junto con el padre Llorens. Luego, por comentario, me enteré que la reunión del mencionado sacerdote era la de la agrupación ERP, pero María Inés nunca comentó nada al respecto. Que luego de la desaparición de María Inés, gente de la Policía Federal llegó al hospital y revisó todas las instalaciones, los muebles, mientras inspeccionaban los paquetes de ropa estéril para las operaciones, pero no se llevaron nada. Finalmente, cabe mencionar que el habeas corpus presentado por el doctor José Ignacio Correa Llano, tío de María Inés y patrocinante del HC de Mario Leonor Mercury, tuvo resultado negativo. Para agosto de 1978, el padre María de María Inés solicitó copias certificadas de dicho trámite para iniciar el juicio de presunción de fallecimiento de su hija, en el entendimiento de que para esa fecha ese era el desenlace. 3. Algunos elementos sobre las tareas de inteligencia desplegadas sobre las víctimas. Escrito los hechos particulares, valga por último reseñar algunas cuestiones que dan cuenta del rol central que tuvo la inteligencia en la ejecución de los hechos perpetrados contra la víctima. Las tareas de inteligencia previa. 1. Resulta palmaria la existencia de estas tareas previas con tan solo atender a la sistematicidad de los procedimientos narrados, cuyo objetivo fue secuestrar a quienes estaban vinculados a los ámbitos, círculos y grupos de personas que giraban en relación al trabajo social que realizaba el padre Llorens en el barrio San Martín. Todos los procedimientos presentaron un modus similar, esto es, fueron llevados a cabo por personal vestidos de civil, quienes de manera sorpresiva y en horas de la noche preferentemente secuestraron a la víctima con violencia, produciendo además destrozo en las viviendas y robo de pertenencia. A la vez, la modalidad de ejecución indica el claro conocimiento que sus ejecutores tenían sobre las actividades y demás información vinculada con quienes serían detenidos. 2. Por otra parte, la inteligencia previa emerge del hecho que incluso parece ya decidido de antemano el destino que se les daría a las víctimas. Así, según surge la declaración del hermano de María Inés Correa Llano, su padre habló con gente del ejército y de la política y al cabo de un año reunió a su familia y les dijo que habían llegado a la conclusión que su hija y su concubino la habían sido secuestrados por el ejército y los habían matado. Continúa con su relato y manifiesta que según las investigaciones que había realizado su padre, a las personas que habían secuestrado durante los meses de junio a septiembre de 1976, las habían eliminado directamente y por eso no hay ninguna constancia de que hayan pasado por algún centro de detención. 3. A su vez, y corroborándolo hasta aquí expuesto, obran las distintas causas en las que se investigan los hechos particulares de las víctimas citadas, contundentes elementos de prueba que permiten tener por acreditada la existencia de labores de inteligencia previa. Veamos. A. En primer lugar, Llorens y su gente ya venían siendo vigilados y perseguidos por la inteligencia del Estado desde muchos años antes del golpe militar. Las actividades de inteligencia se remontan a sus primeros trabajos en el barrio San Martín y así lo reflejan los informes realizados por el grupo de inteligencia de Punta de Vacas, los cuales se encuentran reservados por secretaría y detallados en los autos 14-507 del 2004. B. El informe HX1-0221-1 de fecha 22 de mayo de 1971, cuyo objeto era ampliar información relacionada con células peronistas y comunistas. En una foja reseña la actividad de varias personas, entre ellas la del padre Catena y la del padre Paoli, referente del movimiento tercermundista de la Iglesia Católica. Asimismo informa que el seminarista Luis Befart, de 27 años, de aspecto hippie, que desde hace 2 años desarrolla su tarea en el barrio Villa del Parque, en Santa Fe, estuvo alojado en la vivienda del padre Llorens en el barrio San Martín, y respecto del padre Paoli, se informa que viajará próximamente a Catamarca, acompañado por 4 jóvenes, uno de ellos de nombre Jorge, que ha residido en el barrio San Martín de Mendoza y ha recibido instrucciones del padre Llorens. C. En la misma línea, el informe HX1-0221-2 de fecha 23 de mayo de 1971, tiene por objeto ampliar información sobre la actividad subversiva en Mendoza y se refiere casi íntegramente a las actividades de Llorens. Explica cómo se ha organizado en una cooperativa de vivienda las gestiones que se han hecho ante autoridades del gobierno, que para el desarrollo de sus actividades cuenta con la anuencia del padre Pellegrini, quien es su superior jerárquico, no así del obispo. Agrega que en su prédica e interpretación de los evangelios incita permanentemente a la violencia, especialmente a los jóvenes, los cuales en la mayoría de los casos emplean la más avanzada dialéctica marxista peronista. D. El informe HX0-0213/7 del 14 de junio de 1971 en dos fojas es un informe de inteligencia periódico dentro del espectro subversivo interno, donde se reportan los trabajos de Llorens en el barrio San Martín y las personas que colaboraban con él. Cuando se refiere a la probable evolución del mismo, dice: teniendo en cuenta el medio ambiente en el que se desarrollan las actividades y las mejoras sociales, económicas que se aducen, la misma cuenta con el apoyo popular. Campaña que podría sobrepasar los límites del barrio San Martín e incrementarse con la conquista de otros sectores de condiciones similares de vida. E. En el mensaje telegráfico oficial número 16, de fecha 22 de diciembre de 1972, en dos fojas se informa desde Inteligencia de Buenos Aires al escuadrón local que un grupo cargado con armas de origen soviético tendrían como destino Cuba y pasarían por Mendoza, que en San Juan los habría esperado el padre Jones y en La Rioja el padre Paoli. 4. Asimismo, y como ya referimos, tiempo antes del golpe, más precisamente el 30 de agosto de 1975, en horas del amanecer, autores desconocidos atentaron contra la vida del padre Llorens, detonando una bomba en la Capilla Virgen de los Pobres del barrio San Martín, una precaria construcción dentro del barrio San Martín. Por casualidad, Llorens no se encontraba en el lugar al momento del hecho, no obstante, el hecho indignó y conmocionó a toda la población del barrio. 5. Hasta aquí surge evidente que la inteligencia del Estado estaba tras los pasos de Llorens y del grupo de jóvenes trabajadores sociales nucleados alrededor suyo, desde ya hacía mucho tiempo. Asimismo, se había convertido en un objetivo militar en sí, al punto tal que el mismo día del golpe, el ejército procedió a la detención del religioso. El entonces jefe del D2, Pedro Dante Sánchez Camargo, en su extensa declaración ante la Cámara Federal en la década del 80, se refiere al tema. Afirma: Llorens fue detenido por personal del ejército y llevado a la batería de calabozo del Palacio Policial y luego fue liberado también por el ejército. Al ser preguntado por el operativo antijesuita, manifestó: no tuve conocimiento alguno. Yo con el personal del D2 tuve que realizar un informe sobre el padre Llorens que comprendía a los asistentes sociales o grupo de personas que trabajaban en la tarea de padre Llorens. En ese informe volqué lo que le he mencionado. El informe fue por vía de la jefatura de policía. Yo ubiqué la situación del personaje y no a la ubicación o no de una ideología determinada. Yo sé que se lo tenía por comunista o criptocomunista o ideólogo por la labor desarrollada por el sacerdote. La mayor parte del ejército lo tenía como comunista. En el mismo sentido, Pedro Tránsito Lucero recuerda que cuando estuvo detenido llegaron también dirigentes gremiales y políticos, entre ellos el secretario general de la CGT, que no recuerdo el nombre, el sacerdote jesuita José María Llorens, que tuvo una destacada actuación para organizar la construcción de vivienda para ocupantes del barrio San Martín y a quienes los servicios de inteligencia consideraban un agitador izquierdista. Los interrogadores preguntaban también sobre las actividades del padre José María Llorens, a quien consideraban adscripto a la línea de pensamiento de los llamados sacerdotes de tercer mundo, como Camilo Torres, que estaban vinculados a algunos movimientos guerrilleros de América Central. 6. La forma en que fueron secuestradas las víctimas aludidas en este operativo revelan, como venimos insistiendo, una tarea de inteligencia previa sobre todas y cada una de ellas. A modo de ejemplo, el hermano de Mercedes Vega relató que algunos meses antes mi casa fue allanada por el ejército, no encontrándose mi hermana en ese momento. El día del hecho del secuestro yo le pedí a mi hermana el auto y esta me dijo que mejor fuera en ómnibus porque la habían estado siguiendo durante todo el día y que también habían estado en el hospital. Unos días antes, dos o tres, fueron dos personas a mi domicilio preguntando por ella, ya que querían hacerse atender. La persona que estaba conmigo saludó a uno de ellos, a quien conocía, y me manifestó que trabajaba en la Federal. Las tareas de inteligencia que se desplegaron con anterioridad al secuestro de Mercedes Vega, amiga, colega del hospital y compañera del RDP de María Cristina Lillo, son reveladoras, en el sentido que venía siendo seguida por el aparato estatal desde mucho tiempo antes a la madrugada del 8 de junio de 1976, y la mínima diferencia temporal entre su secuestro y el de María Cristina Lillo, 45 minutos, nos permite afirmar no solo que ambas eran perseguidas por su pertenencia al entorno social político en el que interactuaban, sino que además esa noche ambos procedimientos fueron comandados e incluso ejecutados de manera articulada. La esposa del padre de María Cristina Lillo, Rosa Gallo, relata: recorrimos muchos lugares tratando de saber algo de ella y nos dijeron que la habíamos sacado barata y que dejáramos de joder. Comenta que esto se lo dijeron en la CIE, aunque puede haber querido expresar el CIE acá en Mendoza. 7. En el caso concreto de Vega y su marido, ambos venían siendo vigilados de cerca por los servicios de inteligencia. Obra Fojas 2269-2288 de los autos 14-07 del 2004 y sus acumulados. Copia de los informes de inteligencia elaborados por el DI-144, de donde surge claramente la gran cantidad de información que tenían sobre los mismos y el seguimiento que hacían sobre ellos. Por ejemplo, se lee: 26 de noviembre de 1975, el causante, de profesión médico, abandona la provincia de Mendoza manifestando sus allegados haber conseguido una beca en la provincia de Jujuy. Y 3 de diciembre de 1975, origen TTI 59 Mendoza, la esposa del nombrado Salvadora Vega, Eva Vega, en compañía de un hijo del matrimonio, abandonan su domicilio con rumbo desconocido. También cuenta esta oficina con el expediente número 34.432B, orden de allanamiento de fecha 19 de agosto de 1975, que se realiza sobre un domicilio de Carlos Rafael Espeche en calle Pedernera, número 647 de San José de Guaymallén, referido a la aplicación de la ley 2840. Allí se informa que la medida dispuesta no se llevó a cabo en razón de que el citado domicilio reside la madre del causante, Laura Díaz de Espeche, quien manifiesta que su hijo hace aproximadamente 2 meses a la fecha que se marchó del domicilio indicado, desconociéndose su actual paradero. 8. La participación de los integrantes del destacamento de inteligencia en la confección del operativo antijesuita surge también de la declaración ante el GIM de la señora Rodríguez de Cingaretti, madre de Zulma, quien relata que en una oportunidad en la que visitó el edificio de calle Martínez de Rosa y Emilio Civit, sede del destacamento de inteligencia 144 a la fecha de los hechos, fue seguido por una persona que le dijo que no se diera vuelta y que concurriera al comando para entrevistar al teniente coronel Gómez Sá, quien sabía dónde se hallaba su hija. Sin embargo, nada de ello fue posible. Asimismo, el hermano de la víctima, Humberto Emilio Cingaretti, relata que desde su desaparición, en varias oportunidades censistas desconocidos fueron a su domicilio a hacer sondeos y averiguaciones, y en una oportunidad uno de ellos manifestó conocer a su hermana. 9. Además de lo hasta aquí relatado y alzándose como un elemento probatorio de gran relevancia en lo que respecta a las tareas de inteligencia que fueron desplegadas en cada uno de los procedimientos llevados a cabo en el marco de este operativo, se encuentra el testimonio de la madre de María Leonor Mercury, quien, como antes referimos, dijo que el 25 de diciembre de 1976, en oportunidad de celebrarse un almuerzo en una quinta en Buenos Aires, le entregó una nota al coronel Ciro Ahumada con todos los datos de identificación de su hija, y que ese coronel le dijo que su hija muy probablemente fue detenida en razón del operativo antijesuita. Esta misma información le fue confirmada por su primo Atilio Pozo por intermedio de un comisario hasta el momento no identificado. 10. Por otra parte, en la declaración de la señora Dolores Monzó ante la CONADEP, dijo que se enteró que por medio de una amiga que trabajaba en una empresa privada donde pedían informes al CIDE, aunque probablemente se refiriera al CIE, Servicio de Inteligencia del Ejército, para tomar empleados, mandó el dato de María Leonor y la respuesta decía detenida en el operativo antijesuita de Mendoza. Como dijimos antes, la declarante agregó que habló con el padre Iñaki de Aspiazú y él averiguó por un militar conocido que el operativo había existido, pero no podía dar más información. 11. Por último, el secuestro de María Inés Correa Llano y Carlos Jakobczyk también se encuentra acreditada la presencia del personal militar en el operativo. El hermano de Carlos relata que la última vez que fue a visitarlos encontró toda la casa revuelta y que los vecinos le dijeron que había estado el ejército. 12. En conclusión, María Leonor Mercury, María Inés Correa Llano, Mercedes Vega, Carlos Jakobczyk, María Cristina Lillo, Zulma Cingaretti, Rafael Olivera y Nora Rodríguez fueron objeto de una investigación previa. El aparato terrorista estatal conocía perfectamente sus actividades, su domicilio y su forma de vida. Esto les permitió acceder fácilmente a ellos, secuestrarlos sin mayor resistencia y disponer libremente de ellos hasta su desaparición final. A partir del análisis de los hechos y las pruebas relevadas, resulta claro que el trabajo de inteligencia sobre este grupo de víctimas fue realizado por los diversos servicios de la Fuerza Armada y de Seguridad bajo su control operacional, con mucho tiempo de antelación, incluso antes del golpe, como acreditan los informes arriba referidos, cumpliendo la comunidad informativa un rol fundamental en la coordinación y ejecución de estos secuestros de jóvenes que realizaban trabajo social en el barrio San Martín junto al padre Llorens y que también militaban en distintos niveles en diversas organizaciones políticas. El patrón de persecución, ámbitos, círculos y grupos. Hasta aquí, demostrado el hecho que el procedimiento autodenominado Operación Antijesuita solo fue posible gracias al trabajo de investigación realizado por los servicios de inteligencia militares y policiales coordinados desde la comunidad informativa, con un rol claramente relevante del destacamento de inteligencia 144, todo esto de acuerdo a la organización del aparato de inteligencia referido en aparatos anteriores. Sin embargo, el análisis no termina aquí, puesto que los hechos objeto de esta requisitoria se enmarcan en un fenómeno dinámico que atravesó la década de 1970, el de la radicalización de numerosos jóvenes que progresivamente pasaron de la militancia social a la política. Por ello, no es posible entender el patrón de persecución estatal que diseñó la inteligencia del destacamento 144 en el operativo antijesuita si se tiene en cuenta exclusivamente a los grupos armados, desligándolos a su vez de las amplias redes sociales y políticas en las que se formaron. Algunos de los grupos armados que operaron en el país fueron producto de un largo recorrido cuyo origen se encuentra en el ámbito relativamente amplio y diversificado del catolicismo renovador, como explicamos en los párrafos precedentes a partir de los CUT y del MSTM. Las ideas que proponían aquella corriente se extendieron aceleradamente por todo el país, traduciéndose en infinidad de encuentros, campamentos, seminarios y debates. Con el tiempo, la militancia de los jóvenes, inicialmente vinculada al ámbito del trabajo social en las villas, dio lugar al surgimiento de círculos más restringidos, de carácter marcadamente político. Posteriormente, y como un desprendimiento de esos círculos, los jóvenes se reunían los grupos políticos militares ya existentes, cuyos miembros participaban también en la actividad en las villas y en los CUT. La frontera entre la pertenencia al círculo y al grupo era generalmente el paso a la clandestinidad y a las varias reglas propias de la vida del militante, tales como la utilización de nombres de guerra y el acceso tabicado al lugar de determinadas reuniones. Los grupos políticos militares estaban conformados por los militantes que integraban los aparatos armados clandestinos y constituían experiencias cerradas, con normas estrictas para no comprometer la propia seguridad ni la de los militantes de las organizaciones de superficie con las cuales se vinculaban. Este era el caso de Nora Rodríguez y Rafael Olivera, quien además de haber pertenecido a la Juventud Católica y hacer trabajo social barrial, militaban en Montoneros y habían pasado a la clandestinidad, circunstancia que explica que sus hijas fueran inscriptas en el jardín con un domicilio falso. Los círculos, por su parte, estaban integrados por militantes más cercanos al aparato clandestino, pero no insertos todavía en el mismo. De ellos surgían y se nutrían los grupos. La actividad de los militantes de los círculos se desarrollaba en la superficie en espacios tales como los CUT o las actividades de trabajo social en vías de emergencia y sectores marginales. Quienes los integraban estaban de acuerdo en general con la lucha armada y tenían en muchos casos la intención de incorporarse a ella. Sabían de la existencia de un aparato clandestino y que el mismo ejecutaba operaciones armadas, pero conocían a poco o ningún detalle acerca de esa actividad. En este nivel es posible situar a María Cristina Lillo, quien realizaba actividades de propaganda política para el ERP, y a Mercedes Vega, recordemos que en relación con ella, su hijo declara que tenía una militancia más de superficie, no tenía nombre de guerra, también María Inés Correa Llano y Carlos Jakobczyk. Finalmente, los ámbitos estaban compuestos por las estructuras de superficie, organizaciones barriales, estudiantiles y sindicales, alrededor de los cuales orbitaban los círculos y grupos. En nuestro caso, el ámbito era el del catolicismo renovador, liderado por las curas del MSTM, que en general profesaban la teología de la liberación y que comprendía el espacio de los CUT y el trabajo social en los barrios marginales. Volviendo a las víctimas de este expediente, en este nivel de ámbito, es posible encontrar a María Leonor Mercury, trabajadora social de 23 años, católica y sin militancia política conocida, y a Zulma Zingaretti, joven metodista de 27 años que también realizaba tareas sociales barriales y a quienes no se le conocían vínculos con organizaciones políticas. Las categorías de ámbitos, círculos y grupos resultan útiles para identificar espacios o niveles de militancia que con distintos grados de participación política coexistieron en el barrio San Martín a la fecha de los hechos. Pero además, este recurso analítico permite entender el progresivo proceso de radicalización de jóvenes estudiantes que comenzaron realizando trabajo social y acabaron militando en organizaciones armadas, un fenómeno que brinda una explicación acerca del por qué la inteligencia militar seleccionó en el operativo antijesuita a personas con diferentes niveles de militancia política y social. Si hubiera que ubicar aquellas ideas que fueron involucrando a los militantes sociales desde el ámbito del trabajo social del catolicismo renovador hacia grupos políticos militares, podríamos mencionar los de compromiso y la opción por los pobres, condensadas materialmente en los CUT e ideológicamente en el MSTM, la pedagogía de aquellas experiencias dirigidas a estudiantes secundarios o universitarios consistía en la inmersión del estudiante en el mundo de los pobres. No se trataba de un conocimiento puramente intelectual, sino una participación en la vida de los marginados, convivir, trabajar con ellos y finalmente unirse a su lucha. Como relata Oscar Guidone, en relación con las actividades sociales que se llevaban a cabo en los barrios, uno iba adquiriendo compromiso a medida que iba percibiendo cómo era la realidad. Todos estos jóvenes que pertenecían al ámbito del catolicismo renovador, en algunos casos adhiriendo al MSTM, en otros participando de los CUT y también realizando trabajo social en las villas de emergencia, gradualmente tomaron conciencia política y en muchos casos acabaron incorporándose a grupos armados como el ERP o Montoneros, encendiendo la alarma del aparato terrorista estatal. Su aparato de inteligencia ya no solamente se interesaría por los grupos armados, sino también por el universo de personas que orbita alrededor de ello en el ámbito católico, el cual proveía progresivamente de jóvenes secundarios y universitarios a los círculos más cerrados que se integraban con activistas con inquietudes políticas, que en la mayoría de los casos pasarían a integrar la fila de la lucha armada. El trabajo social que encabeza el padre Llorens en el barrio San Martín reproducía este esquema, pues la mayoría de los jóvenes que concurrían a aquel espacio en una primera instancia eran parte del amplio ámbito del catolicismo renovador, pero con el tiempo se orientaban hacia posiciones políticas más radicales, conformándose en el mismo un círculo bastante más politizado. El canal de transición desde los ámbitos hacia los círculos y finalmente a los grupos era un sustrato ideológico compartido tanto por las convicciones del catolicismo revolucionario expresado claramente en los postulados del MSTM como por las organizaciones de izquierda. La dictadura sabía esto y el operativo al que aquí nos referimos es una muestra de una verdadera estrategia de persecución que se reprodujo en todo el territorio nacional. Basta recordar el altísimo número de seminaristas, curas, laicos, comprometidos y religiosos que desaparecieron durante los años más cruentos de la represión estatal. Romper con esta dinámica que nutría de nuevos militantes a las organizaciones clandestinas se transformó en uno de los objetivos prioritarios del régimen militar, lo que explica la génesis del operativo antijesuita y su especial encarnizamiento de sus víctimas, todas las cuales permanecen desaparecidas. La militancia en las villas era considerable para el gobierno de facto e intolerable en el plano ideológico y en el material, tanto los ámbitos más neutrales, el trabajo social. Salazar. Sí. ¿Salazar, me escucha? Sí, lo escucho. Sí, ¿puedo apagar el micrófono? Sí. Fíjese, al lado del botón rojo a la izquierda tiene para silenciar el micrófono. ¿Está hecho? Creo que sí, bueno, no se escucha. Bueno, ahí está, muy bien, gracias. Estabas acá. En síntesis, aun cuando se trataba de experiencias cerradas y organizadas, los grupos no se entienden ni remotamente. ¿Navarro? ¿Navarro me escucha? Ah, tiene... No, listo, listo. Ahí está, silencio, micro. En síntesis, aun cuando se trataba de experiencias cerradas y organizadas, los grupos no se entienden ni remotamente sin los círculos y los ámbitos que le dieron vida y dentro de los cuales se movían. Y es por ello que desde mucho antes del golpe de Estado en 1976, la inteligencia militar tenía claro los ámbitos del catolicismo renovador, poseían distintos tipos de vínculos con grupos políticos armados, pero con un especial patrón, el trabajo social que dirigía Llorens, ver supradetalladamente las tareas de inteligencia a los que fue objeto el juicio. En relación con ello, resultaba previsible que en los meses que seguirían al golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, todos se constituyeran como objetivos prioritarios del terrorismo de Estado. 4. Los homicidios, detenciones ilegales, violaciones, tormentos, robos y demás delitos con sus respectivas agravantes como expresiones del plan sistemático de represión instaurado por el terrorismo de Estado. Los hechos ilícitos relatados precedentemente fueron en su totalidad expresiones del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por el aparato de poder estatal que por entonces dominaba la totalidad del territorio provincial como sus pares lo hacían en el resto del país. Ello está absolutamente acreditado con un solo atender a las circunstancias en que aquellos se desarrollaron, tal como han sido relatadas en el acápite precedente. Sin perjuicio de ello, pueden sintetizarse adicionalmente algunos rasgos comunes que se encuentran presentes en los hechos descriptos y que corroboran que aquellos no pueden ser sino expresión del referido plan criminal. A. Todas las víctimas tenían un determinado perfil ideológico que las convertía en blanco de ese aparato de poder, o bien tenía alguna relación con otras víctimas que tenían ese perfil, lo que de por sí era motivo suficiente para transformarse también ellos en blancos del accionar represivo. En efecto, tal como se describió oportunamente, una de las características del terrorismo estatal consistió en observar y analizar detenidamente la actividad de todas las personas vinculadas con la vida política, periodística, científica, industrial, cultural, intelectual, artística, social, estudiantil o gremial del país, a fin de individualizar a aquellos que, por ser considerados enemigos internos de la patria, debían ser eliminados. Esta actividad de inteligencia era previa al secuestro y posterior detención o desaparición forzada de esos blancos. B. El modo operandi y el modo represivo estatal en Mendoza fue el mismo que en el resto del país. Se trató de procedimientos donde prevaleció la nocturnidad, en el que actuaba un número variable de efectivos fuertemente armados y sin identificación alguna. En algunas ocasiones hasta grotescamente disfrazados, quien previa liberación de zona se dirigían a los domicilios particulares de las víctimas, ya identificadas de antemano por los labores de inteligencia, allí las secuestraban y tras rapiñar cuanto objeto de valor encontraban a mano, procedían a trasladarla en auto sin identificación. Luego, algunas de ellas serían blanqueadas, mientras que otras desaparecerían para siempre. C. Asimismo, las torturas a que fueron sometidas las víctimas deben considerarse como una expresión más del plan criminal mencionado. En efecto, es conocido el ensañamiento con que el personal encargado de los interrogatorios,